el sistema. Con una mano roba lo que con la otra presta. Sus víctimas, cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Con este mapa mundi de Eduardo Galeano, de su libro De los abrazos, comienza La enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O quizás la grabación, el podcast, en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org o en las 12 radios libres que reemiten La Enredadera. Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel. Radio Chabolo 107.6 de la FM del sur de Zaragoza. Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy y Comarca. En Barcelona 91.4 de la FM de Radio Contrabanda, estos días con algún problema por una radio rusa pirata. Radio Almaina en el 101.7 de la FM de Granada. El 105.0 de la FM de Valencia, Radio Malva. Radio Pimienta en el 100.3 de la FM de las Islas Canarias. Radio Cuca en el 107.3 de la FM de Ubieu, Asturias. Sinsiliki y Ratia en el 100 de la FM de Orereta, Euskal Herria. Hostia Pachi. Y Radio Ritmo en el 99.9 de la FM de Getafe, Madrid. Además, en las radios online de Línea 36 y a las barricadas. Y bueno, las tenemos a todas enlazadas en nuestro blog Enredador, en laenredadera.noblezabaturra.org, en la columna de la derecha, por si queréis conocer estos proyectos de radios libres. Y ya de paso aprovechamos para difundir el espacio de Facebook de Radios Libres, en el que compartimos opiniones, recomendaciones, podcasts y enlaces a otros programas de radios libres que hay en todo el planeta. Gracias a todas. Seguimos enredadas. Aprovechamos ahora el principio para contaros que aún queda alguna copia en papel del fanzine Dibuja la Radio, que os podéis descargar también de nuestro blog. ¿Qué dices, Carmen? Que yo me lo compro ya. Muy bien, 1 eurico vale solamente. Y bueno, pues ya sabéis, dibujos, pues para manejar un poco este medio que utilizamos, que nos gusta tanto, que es la radio, y como no, la radio libre, Radio Topo, La Enredadera. Y también nos podéis seguir a través de las redes sociales, del Facebook, de N-1 y de Twitter. Hay una parte del programa de hoy que no va a sonar por la FM, que la hemos compartido en nuestro blog. No hemos podido esperar para poner, para que os descarguéis y para que escuchéis la entrevista que hizo Pati el pasado lunes a 2 médicos como la copa de un pino, a Juan Gervas y a Mercedes Pérez Fernández. Pues bueno, ahí la tenéis en el blog si entráis. Y si queréis conocer a estos 2 médicos súper interesantes, 50 minutos pues para hablar de la salud, de cómo prevenir enfermedades, de cómo mejorar el sistema público de salud, cómo podemos intervenir para defender la salud pública, en fin, muy interesante. Thank you. Y para que no se nos olvide, lo contamos ahora también. Este año 2013, Radio Topo va a celebrar sus 20 años de emisión en las ondas. Ya os iremos contando, porque vamos a preparar una campaña para que personas que nos escucháis podáis apoyarnos, porque vamos a hacer una gran mejora técnica que nos va a permitir que suene esto muchísimo mejor. Vamos a hacer una inversión económica importante y necesitamos la ayuda de mucha gente, ¿no? Gente que nos escuchéis en Zaragoza, en cualquier otro lado, ya os diremos cómo hacerlo. Vamos a hacer una campaña, pues, de amigos de Radio Topo, de simpatizantes que aportéis algo. Vamos a hacer una rifa, haremos una gala por el vigésimo aniversario, fiestas, vermús, conciertos. Vamos a hacer un fanzine con CD propio para la radio, con canciones inéditas de grupos de Zaragoza que nos gustan a la gente de esta radio, y bueno, unas cuantas propuestas más, materiales y tal. Os lo adelantamos, Radio Topo, 20 años en 2013, y vamos a hacer muchas cosas. Si a lo largo de estas dos horas de emisión en directo de La Enredadera queréis contactar con nosotras, tenéis un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y asimismo, a lo largo de la semana, podéis escribirnos al apartado de correos 6032-50.080 de Zaragoza y al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y os vamos a decir qué es lo que tenemos hoy en La Enredadera. Ataros los muchos. Empezaremos, como siempre, como las últimas enredaderas, con un editorial que hemos escrito. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, se llama. O sea, que prepararos lo que viene. Además, tengo aquí a mi vera a Carmen Yasenda, de Antena Dislocada, la sección de la asociación Stop Estigma, que nos van a hablar de la importancia de las relaciones sociales en la salud mental. Por ahí tenemos también al historiador Enrique García Francés, que hoy va a dinamizar su segundo especial de La Voz Dormida acerca de la lucha de republicanos contra el fascismo. Además, charlaremos con Rodrigo Lanza y con su madre, con Mariana Huidobro, 7 años después de que comenzase la injusticia con mayúsculas. Queremos celebrar en esta enredadera su puesta en libertad y recordar todos estos años de detenciones, de torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer dos entrevistas también a dos personas que nos gustan muchísimo. Por un lado, al grandísimo músico gaditano Javier Ruibal, que lo tenemos hoy, la verdad, en un concurso de estos en un teatro que hacen para el Carnaval de Cádiz, pero me ha dicho que va a tener el móvil en la mano, con vibración, y bueno, pues para la segunda parte yo creo que lo escuchará, ¿vale? Va a venir el próximo viernes a tocar a Zaragoza y nos hace mucha ilusión entrevistarle. Y también hablaremos con Belén Gopegui, una de nuestras autoras escritoras favoritas, las que más nos enredan, y hablaremos con ella de libros, de literatura y de lo que surja. Y también va a venir el maestro Carlos con la actualidad de la lengua aragonesa en el aragonés Ye Bien Vivo. Así que sin más, ponte cómoda, que comienza La Enredadera. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Hoy en La Enredadera sentimos una mezcla de asco, odio y vergüenza ajena hacia el PP, Rajoy, sus portavoces y sus votantes. Por corruptos, por ladrones, por indecentes, por torturadores, mentirosos, asesinos, hipócritas, destructores y cutres. Los corruptos han robado miles de millones de euros durante años, no solo en el PP, también en el PSOE, en CIU, en PNV, en Coalición Canaria, en Izquierda Unida y en tantos otros partidos. Evidentemente, los casos más graves los han protagonizado los que más tienen, los que más dinero tienen, más privilegios, más poder, y al mismo tiempo los que menos tienen, los que menos decencia, menos solidaridad y menos ética. Recordamos casos como los de Afinsa, Forum Filatélico, Nueva Rumasa, Gürtel, Palmarena, Forcem, Gescartera, Pretoria, Milet, Malaya, Noos y, por supuesto, el caso Bárcenas. Todos ellos son la punta del iceberg de un sistema que permite que los de arriba roben a los de abajo. Se están riendo en nuestras caras y a costa del sufrimiento de mucha gente y de la felicidad en este planeta. Y ojo con otros partidos oportunistas. Mientras todo esto pasa, partidos como UPyD siguen rascando votos. Según las informaciones publicadas por El País sobre los papeles del ex tesorero Bárcenas del PP, Basta Ya, la asociación que estuvo liderada por Rosa Díez y que sirvió como plataforma para la fundación de UPyD, recibió sobres de dinero negro. El partido político que nació para regenerar la democracia resulta que está involucrado en la mayor trama de corrupción de la historia democrática española. Sin embargo, Rosa Díez es ahora mismo la candidata mejor valorada en las encuestas. Rosa Díez debería dejar de hablar de regeneración democrática y aclarar si UPyD no está liderando junto al PP-PSOE la degeneración democrática y en tiempo récord. Otros, como el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, que gobierna en minoría gracias a los apoyos de Echa e IU, tiene la desvergüenza de justificar su indecente sueldo. Esta semana ha hecho unas apreciaciones a raíz de que el Tribunal de Cuentas ha dicho que 9 concejales de esta ciudad cobran más que los mismos ministros del gobierno español. Pues bueno, Belloc ha dicho que cobran más porque trabajan más. En fin, este alcalde, que ya sabéis que es muy santón y amante de los crucifijos, aunque a veces se le caigan y lo rompan, ha dicho esta semana una sarta de barbaridades en algunos medios capitalistas al referirse de las millonadas que cobran por vivir de la política. Entre otras cosas, ha dicho que la clase política debe estar bien remunerada para que nadie tenga intenciones de robar. También ha dicho que no se puede cobrar menos, porque entonces, claro, solo gobernarían quienes tienen la vida resuelta. En fin, patético Belloc. A pesar de la que está cayendo y nos están imponiendo, la Iglesia Católica sigue cobrando miles de millones de euros del Estado, al margen de las aportaciones a través del IRPF, que son poco más de 100 millones en los últimos años. Ni Dios cree ya en Dios, pero solo en exención de impuestos, el Estado le ahorra a la Iglesia casi 1.000 millones de euros. Menos mal que estamos en un Estado laico y aconfesional. ¿Y qué decir de un jefe de Estado como Juan Carlos I de Borbón? Un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso, que no ha pagado todavía por su delito, presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado. ¡Ojo, eh! Que esto no lo decimos nosotros en La Enredadera, esto lo dice Amadeo Martínez Inglés, un ex coronel del Estado Mayor, apartado del servicio activo hace años por una falta de disciplina y recluido 5 meses en la prisión militar de Alcalá de Henares. Además, el ejército español, siempre del lado de los opresores, sigue recibiendo cada vez más dineros públicos. Miles y miles de millones de euros que se invierten cada año para sus guerras, represión y compra de armas. Para matar, reprimir y robar. Un tercio de la provincia de Zaragoza sigue ocupada por sus campos de maniobras, repletos de maquinaria pesada, armas químicas y bombazos constantes. Sí, sí, y también tenemos neonazis ibéricos. Bueno, ¿qué hacen? Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, la ultraderecha, por ejemplo, el MSR, el Movimiento Social Republicano, ha montado unas terceras jornadas antiglobalización. Vamos, pamear y no echar gota. Como ha denunciado la coordinadora antifascista de Zaragoza, pues este grupo fascista, como otros, están intentando importar aquí el odio y la violencia de Nuevo Amanecer en Grecia y tratan de confundir al personal con su hipocresía, ¿no? Y su discurso, pues, tergiversador. ¿Cómo llaman las jornadas? Armando conciencias, formando la resistencia. Estos que son seguidores de Mussolini, sí, sí, el dictador fascista italiano. Y pregonan lindezas como, por ejemplo, hemos recogido de un discurso que ha hecho público la coordinadora antifascista, un discurso del MSR en el que dicen: hay que cerrar las puertas ya y expulsar a todos los que sobran, la ley de la paridad que se la apliquen las feministas en sus casas, o no queremos a ecologistas de fin de semana ni a guarros flautistas con perro y parches antifas, que eso sí, sus perros acostumbran a tener menos garrapatas que sus dueños. Desde aquí, desde La Enredadera, como siempre, ni un paso atrás contra el fascismo. El neoliberalismo naufraga sin visos de salvación. Todo lo contrario. Los parámetros apuntan a su mayor descomposición a lo largo del año y quizá de toda la década. Mientras, siguen tratando de lucrarse, privatizar, controlar los grandes medios de comunicación, incluyendo los públicos, vender armas y patrimonio público, desahuciar y forrarse a costa de los derechos populares de un pueblo cada vez más indignado. Menos mal que tras los últimos casos de corrupción masiva de los políticos que están sustentando el actual Estado, cada día se está abriendo más una idea en la conciencia ciudadana, la regeneración moral y ética de la política, ¿no? Hay diferentes opciones, ¿no?, de confluencia política para algunos, pues por ejemplo, para tomar el poder desde las urnas, desde los parlamentos. Otros están pidiendo directamente la dimisión del gobierno. Hay cada vez más gente antisistema que no creen tampoco en el parlamento ni los partidos. En cualquier caso, pensamos que este sistema hay que derribarlo y no apuntalarlo. Queremos cambiar el mundo radicalmente. Son muchas las propuestas populares para estos días. De todas, os vamos a destacar tres para los tres sábados que vienen. No son las únicas sugerencias, por supuesto, porque colectivos, mareas y personas no dejamos de movernos y los grandes cambios que deseamos pueden potenciarse en cualquier instante. Para el sábado 9 de febrero en Zaragoza nos vamos a encontrar personas de diferentes redes por la soberanía alimentaria y en defensa de la tierra. Van a venir ya gentes confirmadas de Extremadura, Euskal Herria, Madrid, País Valencia, Cataluña y por supuesto Aragón. Y la idea es coordinarnos y bueno, pues ir aprendiendo alternativas y compartir. Si tú que nos escuchas te interesa, por la tarde va a haber una mesa redonda a las 8 de la tarde en Triciclo, en la calle Pedro Liñán número 8. Puedes escribir también a aragonsintransgénicos@gmail.com. El sábado día 16, de la mano de Stop Desahucios, habrá manifestaciones por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero y para señalar a los responsables, para pedir una dación en pago retroactiva y el alquiler social ya. En Zaragoza, la manifestación del 16 de febrero saldrá a las 6 de la tarde de Glorieta Sasera. Y el siguiente sábado, 23F, Marea Ciudadana Unida contra el Golpe de los Mercados. Una cita importantísima en una fecha tan señalada para que todas salgamos juntas a la calle, colectivos, mareas, 15M y toda la gente de bien que nos escucháis. Por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y ambientales, contra los recortes. En Zaragoza por la mañana se hará un acto simbólico de entregar las reivindicaciones a la delegación del gobierno y por la tarde la cita a las 7, Marea Ciudadana Unida en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Lo que está mal en el mundo. Hay que empezar por algún sitio y yo empiezo por el pelo de una niña. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. Es una de esas ternuras que son inexorables y que son la piedra de toque de toda época y raza. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en su contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una golfilla del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio. Porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible. Porque debe tener una madre libre, no debe tener un terrateniente usurero. Porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una distribución de la propiedad, debe haber una revolución. La pequeña golfilla del pelo rojo, a la que acabo de ver pasar junto a mi casa, no debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán, y los tejados más antiguos caerán, pero no habrá de dañarse un pelo de su cabeza. Gilbert Chesterton. Lo que está mal en el mundo. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Con cañales brincando! gracias. Emitiendo por toda la galaxia. Buenas noches, amigos de La Enredadera y de Antena Deslocada. Que pues que con tantas cosas que hay programadas para este programa y con tantas cosas tan interesantes y tan verdad que se han dicho ahora, pues vamos, a lo mejor te tenemos que ir un poco más deprisa nosotros no, también. Qué va. Tranquilidad. Aquí, Antena Dislocada, Stop Estigma siempre tiene su espacio relajado. Hombre, nada, solamente quería decir que estábamos en Dayo de nuevo otra vez juntas para ver si. Para intercambiar ideas, posturas con respecto al tema, y el tema trata sobre las relaciones sociales en la salud mental. Y entonces, pues yo voy a dar paso a Senda para que ella exponga lo que quiere exponer, a ver qué puedo decir yo. Muy bien, Carmen. Bueno, el tema es la importancia de las relaciones en salud mental y. Yo creo que este punto más importante para la recuperación de las personas con diagnóstico junto con la medicación. La familia y los amigos son sin duda el apoyo más necesario en estos casos. El núcleo familiar debe implicarse y entender lo que le está pasando a la persona diagnosticada, ya que sin su ayuda es muy difícil la recuperación de esta persona. De nada vale que la persona se tome la medicación habitualmente si al llegar a su casa esta persona está sola y no puede hablar con nadie o las personas que le rodean no comprenden su enfermedad. Es distinta la evolución de cada individuo si tiene o no tiene buenas relaciones sociales. Es muy duro al principio porque no sabes lo que te pasa. La cabeza te da vueltas y los delirios, la psicosis y los miedos forman parte de tu rutina. No sabes lo que te pasa, no sabes cómo explicarlo. Y si encuentras las palabras adecuadas para explicarlo, tú misma al principio te asustas y entonces asustas a los demás. En el proceso de recuperación, la familia nuclear, en mi caso, mi madre, fue la que iba a las charlas y a escuela de familia sobre salud mental para intentar entender lo que me pasaba sin que yo lo supiera porque en esa época de mi vida no quería reconocer lo que me estaba sucediendo. Hay que tener conciencia de enfermedad y eso no se logra de la noche a la mañana, y cuando va pasando el tiempo y vas aceptando lo que te pasa, todo es mucho más sencillo. Sí, tengo esquizofrenia paranoide y que al principio luchaba contra ello. Desde hace ya algún tiempo lo he aceptado y mi calidad de vida ha mejorado mucho. Ya no me siento una enferma, me siento una persona que tiene una enfermedad como otra cualquiera. Sí, me tengo que medicar todos los días, ¿y qué? No pasa nada. Muchas otras enfermedades también requieren de fármacos en el día a día. Y todo lo que he logrado hasta ahora ha sido con el respaldo de mi familia y mis amigos, y el mío propio, porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Y esto se aplica a todas las personas, no solo a las personas con diagnóstico. Tengo la gran suerte de tener una familia inmensa y unos amigos increíbles que me quieren a mí, a la persona que soy. No me quieren por lo que tengo, o por cómo pinto, o por cómo escribo. Simplemente me quieren porque soy como soy, porque les aporto cosas y ellos me aportan otras cosas a mí. Porque nos apoyamos en los momentos buenos y en los malos. Porque disfrutan con mi compañía y yo con la de ellos, y eso para mí es súper importante. Me considero una persona muy afortunada por tener a mi lado a personas que me aportan cosas muy positivas y me hacen sentir bien. Por estas cosas que he estado contando, sé que las relaciones sociales son muy importantes en la vida de las personas y en la de las personas con diagnóstico mucho más. Un abrazo muy fuerte para toda mi familia y todos mis amigos. Muy bien. Todo lo que has dicho es muy bonito y muy interesante, y además también yo también me identifico un poco, ¿sí?, contigo, porque también tengo personas que me quieren, que me aprecian y que se preocupan por mí y me valoran por lo que soy. Por lo que soy y ya está, claro. Y aparte yo había preparado un poco una respuesta un poco a lo que has dicho al principio, que a lo mejor tenía que haber dicho en el momento que lo estabas diciendo, pero no te quería interrumpir porque yo lo que me había preparado yo era dar respuesta un poco a eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, pienso que las personas nos relacionamos a grandes rasgos en tres tipos de entorno social. Por ejemplo, según mi punto de vista, pues a un nivel muy cercano como son los amigos y la familia. A un nivel intermedio como puede ser en el trabajo o en el barrio. Y luego a un nivel general y global como puede ser la sociedad. Y a mí, en estos tres niveles, se dan diferentes tipos de relación que nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar según cómo esté configurado el entorno social por parte del Estado. Los niveles que a mí más me interesa que se desarrollen de la manera más positiva posible partiendo de mi realidad como diagnosticada sobre el nivel más cercano y el más general, o sea, la familia y amigos y la sociedad en general. Pero el que me parece más importante y al que le doy más prioridad, el que pienso que necesita transformarse, ya que pienso que de él dependen los demás, es el de la sociedad propiamente dicha. Ya que depende de cómo funcione, este puede repercutir en el nivel más cercano, que el nivel sea más beneficioso tanto para mí como para mi entorno más querido y cercano. Por ejemplo, si el Estado no se preocupa de que tengamos un sitio en esta maldita y corrupta sociedad, salvo excepciones, que son las que he comentado de todo positivo y bueno, habéis comentado vosotros, al igual que el resto, no nos sentiremos totalmente liberados del estigma. El Estado se tiene que preocupar de la educación real de las enfermedades mentales, para que los que nos llegamos a encontrar en el camino a lo largo de nuestra vida, como amigos, familia, no se espanten. Por ejemplo, iba a poner el caso de yo tuve un medio novio que cuando le dije lo que me pasaba, hizo ¿qué? Y se le pusieron, los puntos como escarpias, los pelos como escarpias y se me salió huyendo. O sea, luego otro amigo que también tengo que me quiere mucho, que me le invité a comer, me vio con un cuchillo en la mano haciendo la comida y me dice, ¿para qué llevas ese cuchillo en la mano? Pues para cortar la verdura. Y entonces me dio indicio de que también tenía en el fondo un poco miedo porque... A pesar de que me quiere y me aprecia y todo, pues no sé, o sea, todavía está con el estigma y el prejuicio de que otro, por ejemplo, pues otras veces también he oído en la familia decir que lo que hago es por llamar la atención, o que soy como una niña, que me comporto como una niña, o por ejemplo, también por parte de mi madre al principio, porque no existía nada que ayudara a las familias a saber comprender estas enfermedades ni ayudaban para nada. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Las familias cuando pasan cosas así es que se quedan porque no saben cómo actuar, no saben dónde ir para poder ayudarnos. Y sí. Esto está cambiando, pero me imagino que cuando Carmen era joven pues sería mucho peor. Carmen tiene 200 años, ¿vale? Para la gente que no la veis y tal, es una mujer con un pelo de 3 metros y unas uñas afiladas de 50 centímetros como cada una. Como una bruja, más o menos. Y por ejemplo, a mi madre me acuerdo que cuando me vio aparecer en unas condiciones lamentables, pues ella, claro, se asustó muchísimo, le subió la tensión y estaba más preocupada, porque ya de noche a lo mejor había tenido más compañías, que había llevado mala vida, pero no entendía que eso, que en esas condiciones en las que yo me había presentado, era producto de una enfermedad, de unos síntomas, Entonces, por ejemplo, lo que quería decir para terminar es que si el Estado no posibilita a través de la Seguridad Social espacios donde informar, educar tanto a las familias. Muy bien, apoyo lo que dice Carmen. Como a los amigos y a nosotros, a saber lo que nos está pasando, para aprender a saberlo llevar, para que no se convierta en un trauma ni en un desconcierto y miedo, tanto para los unos como para los otros. Si el Estado influye con campañas a través de los medios de comunicación de una realidad más verdadera que la que manifiestan en la actualidad, eso va a influir en el comportamiento y en la reacción de la gente. Tendrá bajo su tutela personas a las que manejar, gobernar y sometidas, impidiendo engrosar en la sociedad hombres y mujeres libres y liberados, comprometidos, críticos y responsables con ideas propias y maduros. Y eso es lo que pienso yo que es labor del Estado, de crear... los medios para que nosotros también tengamos un sitio en esta maldita asquerosa sociedad que en parte ellos están posibilitando también. El viento gigante sopla en sus velas. El viento gigante sopla en sus velas. Shine bright like a diamond. En un lugar de mi soledad, donde se refugia mi alma, se oye susurrar mis pensamientos más internos. No es un lugar solo para soñar. Ahí la realidad se confunde con la irrealidad. La fantasía está latente. Mi versatilidad se funde con estados mentales respecto a mis pensamientos, y es tal que no concibo tal dimensión sin mi locura. Cuando mi locura me ataca, me arrastra, no me deja ser yo. Tal vez sea que yo sea así, que eso forme parte de mí y no pueda o no sea de otra manera que con mi desquicio mental. Gracias. Bueno, somos Stop Estigma. Espero que os haya gustado el programa aquí en La Enredadera, en Antena Dislocada. Nos podéis seguir en el blog Más Allá de la Cordura, stopestigma.wordpress.com, o en el correo asociación stopestigma@gmail.com. Y si hay alguna persona interesada en nuestra asociación que quiera participar, familiares, gente con diagnóstico, gente simpatizante, ya sabéis dónde encontrarnos. Gracias a todos. Puedes decir adiós, Carmen, puedes decir adiós. Sí, bueno, yo digo adiós tranquilamente. Ha sido la única vez, yo creo que desde que lleváis casi 2 años de Antena Dislocada, que ha venido Carmen cuando ha dicho lo de la respuesta del novio, la única vez que ha gritado. ¿Os habéis dado cuenta? Creo que ha sido la primera vez, ni aun con perruca, que había momentos ahí que había que gritar. Yo creo que ha sido la primera vez que Carmen ha hecho ¡uah! Sí, porque es que me sorprendió tanto de oírle decir... eso, esa expresión así de, como un espanto, como un miedo, y se le pusieron los pelos de punta. Digo muy bien. Digo, es una forma de espantar a los hombres así. Bueno, ya sabéis, Carmen y Senda, Antena Dislocada en este caso, la asociación Stop Estigma, cada 2 semanas aquí en La Enredadera. Gracias, nos chicas. Nos vemos, gracias. Y la verdad que aquí no tenemos palabras para compartir lo que fue el concierto del pasado viernes de Silvia Pérez Cruz en la Sala Árbole de Zaragoza. Nos han dicho que en Huesca también fue precioso. Aquí en Zaragoza, el espacio abarrotado, públicos diversos y sobre el escenario, Silvia Pérez Cruz, relajada, contenta y maravillosa. Y junto a ella, 4 musicazos impresionantes que se permitieron improvisaciones, risas, momentos pletóricos. Y bueno, la verdad que ha sido para La Enredadera un verdadero placer charlar con Silvia, primero en la entrevista que le hicimos la pasada semana y que la tenéis en nuestro blog, y luego en persona, ¿no?, el pasado viernes. Pues bueno, la verdad que nos encanta, ¿no?, esta mujer y lo que hace, y esperemos que a vosotros también os guste, ¿no?, que para eso la compartimos aquí en La Enredadera, si no nos la guardaríamos para nuestro ámbito privado. Y bueno, hoy vamos a compartir un par de temas de su primer disco en solitario o propio, ¿no?, con canciones hechas por ella o de otros poetas, 11 de noviembre, que os lo recomendamos, y os vamos a dejar con el primer corte del disco, que es una canción con un título en alemán, yo creo que no lo sabré pronunciar bien, Lichtenburger Straße, 1976, que es una canción musicada a partir de unos versos de Feliu Formosa. Esta es Silvia Pérez Cruz, que la disfrutéis. Días de paso, los más largos, los más altos. Días de paso, sin amores, con 1000 partos. Te echo de menos, pienso de más, mucho más. Pienso de menos, te echo de más, mucho más. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Paso con 1000 citas, ningún lazo. Días de paso con 1000 horas de retraso. Y ando de menos, bailo de más, mucho más, más. Bailo de menos, ando de más, mucho más. La, la, la, la, la. Mm-hmm. cuen, cuen, cuen. Si me acabo de dar cuenta que me he colado. La que os he puesto es Días de Paso, ¿vale? La otra canción os la pongo luego. Madre mía, qué empanada. Bueno, esto ha sido Silvia Pérez Cruz y el tema de 11 de noviembre era Días de Paso, ¿vale? Luego os ponemos el corte número 1, que era el que os había anunciado, que se me ha ido a mí la castaña, perdona. 1, 2, 3, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. La Voz Dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de Geografía e Historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada 2 domingos en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Cuca, ¿cómo estamos? Opa, buenas noches. Bueno, hoy seguimos un poco con el especial este de republicanos contra el fascismo, ¿verdad? Sí, eso es. Que, bueno, ya sabéis, hace 2 semanas nos anunció Cuca pues que iba a empezar a hablar de este tema concreto, por lo menos 3, ¿no? 3 domingos. Sí, 3, 4. Y, bueno, pues el otro día estuvo hablando pues directamente, ¿no?, de lo que fue la intervención pues de milicianos, ¿no?, de gente sí. que se tuvo que coger las armas, ¿no?, para resistir primero en la península ibérica, luego por Francia y luego a donde le llevó un poco la guerra mundial, ¿no? Persiguiendo a los nazis. ¿Y hoy qué nos traes, Cuba? Pues mira, el domingo pasado hicimos un poquito una visión general, ¿no?, de pues eso, de los 500.000 republicanos que se vieron obligados a huir de España y acabaron en campos de concentración franceses. Y cómo, pues durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues en los distintos frentes en los que estuvieron luchando, ¿no? Y los distintos ejércitos, así muy en general. Ejército británico, ejército francés, ejército rojo soviético, el maquis, los partisanos. Entonces, ahora estos próximos domingos lo que vamos a hacer es ir viendo las divisiones donde había un gran número de españoles o de republicanos antifascistas luchando contra los nazis. Y eso, hoy vamos a empezar hablando de la Legión Extranjera Francesa. Como ya hablamos el domingo pasado, en el momento que acaba la Guerra Civil Española, más de 500.000 republicanos antifascistas se ven obligados a huir a Francia. El gobierno francés los metía en campos de concentración, de los que estuvimos hablando un poquito el otro día, y sobre todo a la gente joven o a la gente adulta en edad de trabajar o de luchar, pues se les da 2 opciones o 3 opciones, seguir presos en los campos de concentración, alistarse como mano de obra esclava o semiesclava en las compañías de trabajo o alistarse en la Legión Extranjera Francesa. A raíz de la invasión de Polonia por parte de Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes republicanos españoles son un objeto muy codiciado desde el punto de vista estratégico militar de los franceses y en general de los aliados, porque son gente que han estado luchando durante 3 años contra Franco, contra Hitler y contra Mussolini, y se han bregado en batallas con el armamento nuevo, con las grandes aviones que han bombardeado Guernica, los tanques, los panzers. Entonces ya están bregados con un tipo de armamento que el resto de europeos, de ejércitos europeos, no tienen experiencia. Por lo tanto, el gobierno francés empieza a intentar alistarlos, primero voluntariamente y si no por la fuerza, con la amenaza de volverlos a mandar a la España de Franco en la Legión Extranjera. Entonces, dentro de la Legión Extranjera, en el momento que ya empieza la guerra, estamos hablando ya, bueno, a los pocos meses de empezar la guerra, febrero de 1940, hay una división que es la 13 Semibrigada. Es una división formada... La Legión Extranjera era algo de individualidades, donde se mandaba a la gente más maleante, la gente más que socialmente estaba muy mal vista, tenía pues esto, mucho perjuicio, digamos. Y la Legión era un sitio donde la gente era muy individualista y era un sitio muy, muy inhóspito, ¿no?, digamos, desde el punto de vista de compañerismo. Empiezan a alistarse los republicanos españoles en esta primera semibrigada, en esta Legión Extranjera, cuando van a entrar la primera vez en batalla. De los 1.000 o casi 2.000 que se mandan, ahora veremos, a la zona escandinava, prácticamente 1.000 son españoles, es decir, que la gran parte de la Legión Extranjera estaba integrada por republicanos españoles. Todos ellos entran en la tercera semibrigada, la 13DB. Entonces, esta fue quizá la compañía militar más importante o más, no sé, como qué palabra utilizar, ¿no?, la más exitosa o la más de récord Guinness que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, empezaron luchando cerca del Círculo Polar, en las zonas más heladas de Noruega, Finlandia. Luego pasaron a África, por toda la zona del norte de África, por la zona de Egipto, Túnez, Libia, Siria, luchando contra Rommel, contra los nazis allí en el norte de África. Volvieron a pasar a Europa, entraron por Italia, volvieron a Francia, volvieron a entrar en Alemania, volvieron a acabar en los Alpes suizos. Es decir, lucharon en tres continentes, estuvieron bajo tres ejércitos, el francés, el británico y el estadounidense, y se enfrentaron a otros tres ejércitos, el del francés colaboracionista con Hitler, la Francia de Vichy, contra el ejército de Hitler y contra el ejército de Mussolini. Es decir, que fue una compañía un poco especial que recorrió gran parte del mundo y se enfrentó prácticamente contra todos. La primera vez que entran en combate es la tercera, la 13 semibrigada, va a ser en Noruega. Esto es quizás unas zonas, unas batallas que son muy desconocidas para el público en general, ¿no? Sobre todo aquí en el Estado español. En 1940, debido al pacto firmado entre Stalin y Hitler, la Unión Soviética ocupa Finlandia. Entonces los aliados lo que pretenden es acudir en ayuda de Finlandia y poner freno a esta alianza entre Stalin y Hitler. En el momento que se prepara la expedición, la 13 semibrigada ya con la legión extranjera se va a mandar para allá. Resulta que Finlandia y la Unión Soviética firman el Tratado de Paz, por lo tanto los aliados se ven obligados a no intervenir en Finlandia. Por lo tanto cambian su objetivo y se dirigen a Noruega. ¿Por qué Noruega? Pues porque desde el norte, de la zona de Noruega, venían desde las minas suecas, se embarcaban por los puertos de Noruega todo el hierro que iban a las fábricas militares de la Alemania de Hitler. Entonces estratégicamente era un punto de vista muy, muy importante para los aliados. Bueno, esta será la primera gran batalla, en la que intervendrá la 13 semibrigada. Se mandaron unos 2.700 soldados y prácticamente se considera que 1.000 de ellos son republicanos españoles. No llega a la mitad, pero bueno, es una cifra bastante importante. Los puertos noruegos son el objetivo para frenar esta entrada de las minas de hierro, del hierro que traen de las minas de Suecia, y sobre todo un punto que es Narvik. Es un pequeño pueblecito, una zona muy montañosa, cerca de los puertos, y Hitler se le adelanta y conquista Narvik antes de que entren los aliados. Entonces serán los republicanos de la 13 semibrigada los que como punta de lanza se enfrentarán a las tropas alemanas. Les costará más de un mes conquistar esta ciudad bajo temperaturas heladoras, en terrenos inhóspitos y con un alto coste de vida de republicanos antifascistas, ¿no? Se calcula que fueron 500 los republicanos españoles que murieron luchando contra Hitler en Noruega. De hecho, hoy en Narvik muchos hay centenares de tumbas con apellidos y nombres españoles, ¿no?, en el cementerio de esta pequeña población. O sea, no nos vamos a entretener contando la batalla, simplemente esto, una breve pincelada por decir que la primera intervención de la 13 semibrigada de los republicanos españoles fue en un paraje tan inhóspito como el norte de Noruega. Desde allí, los aliados, a pesar de conquistar este pequeño puerto, no sirvió de nada porque se vieron obligados a retirarse ya que Francia había caído bajo el imperio de Hitler. Por lo tanto, el sacrificio de republicanos españoles o de soldados de la legión extranjera fue inútil desde el punto de vista estratégico. Se vieron obligados a retirarse la legión extranjera a Inglaterra, volvieron luego una parte a Bretaña para crear en la zona de la Bretaña francesa una punta de lanza contra Hitler. Y ahí en esa vuelta a Gran Bretaña es cuando de Gaulle, una vez invadida Francia por Hitler, menos la parte del sur que fue un gobierno colaboracionista, la Francia de Vichy, de Gaulle lo que intenta es crear el ejército de la Francia libre, que lo llamó él. En un primer momento, de los 14.000 soldados que estaban en la legión extranjera, no llegarán a 2.000 los que quisieron alistarse en esta llamada legión extranjera, y entre ellos sí hubo casi un millar de republicanos españoles, ¿no? Volvemos otra vez a engordar la legión extranjera con soldados y con jóvenes antifascistas del Estado español. Seguimos las aventuras, ¿no? Ya hemos luchado en el norte de Noruega, nos hemos visto obligados a volver a Gran Bretaña, huyendo de la derrota de la Francia bajo el poder de Hitler, y ahora mismo, ya cuando de Gaulle crea su pequeño ejército, la llamada Francia Libre, lo que hace es enviarlos al norte de África. Ahí los soldados y los republicanos de la legión extranjera empiezan a luchar sobre todo contra un general que se ha hecho muy famoso, ¿no?, que era Rommel, es un nombre muy el zorro, sí, del desierto, ¿no?, de las tropas de Hitler. De Gaulle ahí consigue su primera victoria, es una victoria un poquito más simbólica que otra cosa, porque lo que hace es conquistar Gabón, que es una pequeña colonia de la Francia colonial, de la Francia de Vichy, que tenía en la parte de África Oriental. Será la primera victoria de Gaulle frente a la Francia de Petén, y ahí la 13 semibrigada es cuando empieza ya su recorrido, que le llegará a una de las batallas más importantes que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la zona del norte de África. Entonces, como les decía, desembocan allí en Gabón. La intención después de conquistar esto es atacar hacia la zona de Eritrea, que es una colonia italiana. La conquistan, de allí se pasa a Siria, la zona de Palestina. Van recuperando poco a poco terreno frente a Mussolini y frente a Hitler. Y ahí llegaremos a una de las batallas más importantes, donde hubo una gran presencia y un papel muy importante de los republicanos españoles, que es la batalla de Bir Hakeim. La contamos muy brevemente, ¿no? A pesar de ser una de las más significativas, pero no tenemos el espacio ni el tiempo suficiente como para dedicarle muchísimo tiempo a esto. Rommel, en la lucha que estaban ahí en el continente africano frente al bando aliado, ambos bandos se habían propuesto conquistar el canal de Suez. Es una zona de tránsito muy importante para los dos ejércitos. Entonces ambos pusieron su objetivo allí. Rommel tenía el ejército, tenían ambos ejércitos más o menos eran equiparables a soldados, ambos tenían entre 100.000 soldados. Sin embargo, la superioridad militar de Rommel, de los nazis, era muy, muy superior a la británica y a la francesa. Entonces ahí se va a dedicar o se va a suceder una de las batallas más importantes, que será la toma del canal de Suez. Rommel era un gran estratega y lo había planeado perfectamente para acabar con el bando de los aliados. Él había propuesto una maniobra envolvente en la que iba a rodear al ejército británico, iba a romper la línea del ejército británico por la zona meridional y lo iba a dividir en dos partes. Y así iría acabando poco a poco con las bolsas de soldados británicos hasta llegar a Egipto y conquistar el canal de Suez. El problema que se va a encontrar Rommel es que en la línea meridional, que además él había calculado que era la que más desprotegida iba a dejar el general británico al mando del ejército, y así fue, estaba el puesto de Bir Hakeim. En este puesto de Bir Hakeim había una pequeña división de la Francia Libre con 3.700 soldados para hacer frente a la mayor potencia, tanto militar como de superioridad numérica, tanto de los italianos como de los nazis. De estos 3.700 hombres, integrados en varias brigadas, estaba la 13 semibrigada, con no llegaba al millar, ¿no? Se calcula entre 600 y 700 soldados españoles. La intención de Rommel para romper la línea era entrar por Bir Hakeim, ir, superar todas las líneas y derrotar al ejército británico para llegar a Egipto, como os decía. Pero aquí se va a encontrar con un pequeño problema. Se va a encontrar enfrente de él un pequeño reducto de 3.700 hombres, pero estaban muy, muy bien pertrechados. Uh-huh. Se habían rodeado de terreno totalmente minado y luego Rommel no contaba con la gran preparación. Empezaron los italianos de Mussolini a atacar y eran rechazados una vez tras otra. Primero los campos de mina y luego los soldados de la 13 semibrigada enterrados en la arena o en pequeñas trincheras individuales. Cuando llegaban los Panzer, lo que hacían era salir de debajo de la tierra, saltar y prenderles fuego, ¿no? Intentar ponerles bombas lapa o de una manera u otra destrozar los tanques. Rommel se vio sorprendido por esta estrategia de defensa. Empezó a mandar tanto italianos como soldados nazis, empezaron a atacar una y otra vez con la Luftwaffe, bombardeando durante 14 días y no consiguieron entrar. Durante 14 días estuvieron machacando las posiciones de esta 13 semibrigada y el día 13, el ejército británico, que consiguió reponer sus filas y replegarse hacia la zona de Alamein, habló con los franceses y les dio la orden de retirarse. Ya no era necesario seguir manteniendo la fuerza frente a Rommel, ya los habían entretenido el tiempo suficiente como para el ejército británico se repusiera y se pertrechase de nuevo. Entonces esto fue una de las batallas más simbólicas porque durante 14 días 3.700 hombres, pasando hambre y pasando sed, consiguieron frenar al ejército de Rommel. Estos 14 días de batalla, las cifras fueron espectaculares. Por parte de los alemanes se sufrieron 3.300 bajas y 300 presos, 51 tanques destrozados, 31 blindados destrozados y más de 50 aviones. Por parte de los soldados franceses solo 99 muertos. Oh. Hubo 800 presos y Hitler le dio la orden a Rommel de asesinarlos, de fusilarlos. Sin embargo, Rommel, sorprendido por la ferocidad y por la resistencia y por la heroicidad, no solo se negó a cumplir la orden de Hitler, sino que además repartió el agua y las provisiones de los soldados nazis con ellos. O sea, un gesto hacia ese símbolo heroico, ¿no?, que tuvieron allí. Entre militares, ¿no? Entre militares, sí. Tienen esas contradicciones. Sí, eso es. Bueno, realmente fue una batalla muy importante, no solo porque conseguir derrotar o parar a Rommel durante 14 días consiguió cambiar el resultado de la guerra, sobre todo en la parte en la parte de África. Los británicos, como os decía, consiguieron reponerse, se replegaron en Alamein, y cuando llegó Rommel, llegó a enfrentarse con ellos a la zona de Alamein. Claro, había perdido casi 4.000 personas, pero sobre todo había perdido muchísimos tanques y muchísimos aviones. Entonces, llegó con un ejército totalmente desgastado, no pudieron tomar Alamein, y en el contraataque, bajo Montgomery, al final se replegaron a Túnez y fueron expulsados y tuvieron que capitular. Es decir, que esta pequeña batalla, o simbólica batalla de 14 días, a la larga supondría la derrota de los nazis y de Mussolini en el continente africano. Nada, y para terminar, contaros un poquito de la 13ª Brigada. Después de acabar estas batallas de la zona del norte de África, cuando los republicanos españoles que están en la 13ª Brigada se enteran de que Leclerc con la 2ª División, pues hay divisiones como la 9 que está prácticamente en su totalidad integrada por soldados antifascistas españoles, muchos de ellos van abandonando la 13 y se van a ingresar al ejército de Leclerc. Quedará una presencia todavía de republicanos españoles. Y nada, por daros una pincelada, por deciros que después de conseguir la capitulación de los nazis y de los fascistas italianos en Túnez, entrarán por el sur de Italia, llegarán a Roma, llegarán a Florencia, de allí pasarán al sur de Francia, con el apoyo de los maquis españoles o republicanos españoles que están en la guerrilla del maquis, consiguen limpiar Francia, entrar en Alemania y acabarán luchando en los Alpes suizos. Bueno, ya sabéis que Cuca, ¿no? Enrique García Francés, ¿no? Historiador de profesión, por así decirlo, ¿no? Y educador, ¿no? En historia, pues nos trae también, aparte de pues un episodio, ¿no? Una parte de la historia, unas personas, unos colectivos y tal, pues un libro, ¿no? Un libro que además que lo tengamos más o menos accesible. ¿Hoy qué nos has traído, Cuca? Pues hoy, igual que el otro día, os he traído un libro relacionado con estos temas que estamos hablando. Es quizá desde el punto de vista historiográfico el mejor que se ha publicado en los últimos años. Se titula La última gesta, los republicanos que vencieron a Hitler, y está escrito por Secundino Serrano. Y os cuenta un poquito pues lo que he ido hablando entre el domingo pasado y este, ¿no? Pues un poquito lo que es el exilio, un poquito cómo los explotaban a los republicanos españoles en los campos de concentración, luego el tema de las compañías de trabajo y sobre todo la resistencia frente a Hitler, además desde distintos puntos ideológicos, ¿no? Cómo se organizaron los anarquistas, los comunistas, los republicanos y los distintos ejércitos en los que participaron. La semana pasada os contamos una novela, os trajimos aquí la de Morir bajo dos banderas, que era un poquito esto, pero novelado, y está la parte histórica. Está muy bien documentada y se entrevista a muchísimos republicanos que estuvieron ahí al pie de cañón frente a Hitler. Muy bien, pues Cuca, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días, La voz dormida. Eso es. Gracias. Salud. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Saw black people resisting. There's this myth that black people did not resist until what? Or until Malcolm. Yo creo que la hora echarnos a la calle y pasar de la teoría a la práctica. Dos partidos políticos que le dan dinero a los bancos. Dos partidos políticos que después los banqueros hacen lo que les da la gana, sin ningún control, con grandes salarios, llevándose los dineros a los paraísos fiscales, poniéndose salarios astronómicos, incluso con pensiones algunos de 500 millones de las antiguas pesetas, mientras que al pueblo se le retiene los miserables 400 euros. Alguien con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Y Y sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo, y tenemos el placer de tener otra vez aquí a Rodrigo. Rodrigo Lanza, ¿cómo estás, Rodri? Bien, hola a todos. Bueno, pues la verdad que nos alegra mucho, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues aquí en La Enredadera, pues ha coincidido al principio, ¿verdad?, que nos encontráramos aquí en este espacio de radio cuando hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Sí, 4 años atrás, por ahí. 4 años nos contaste, pues, lo que era un caso que nos dejó, la verdad, compungidos. Yo recuerdo perfectamente ese domingo porque llegué a casa bastante triste, ¿no?, por así decirlo, sí, ¿no? Un poco chocante escucharlo la primera vez. Un poco... Y recordarlo. Bueno, pero hoy estamos sobre todo de celebración, ¿no? Porque 7 años después de que comenzara el calvario de Rodrigo Lanza y todo lo que tiene que ver con el caso del 4F, ¿no?, que es como se ha dado a conocer, pues tenemos hoy a Rodrigo Lanza pues con la condena ya cumplida y podemos decir que en libertad, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, la libertad del día a día. Eso es. Bueno, pues hoy vamos a charlar un ratico con Rodri y con su madre, ¿no?, con Mariana Huidobro, la que llamaremos luego, ¿no?, a Barcelona, pues bueno, para compartir también con ella, ¿no?, que ha sido una persona súper activa, ¿no?, durante estos años. La mayoría de las madres de los presos, que básicamente son la voz y la fuerza que tienen afuera también. Así es. Bueno, pues Rodri ha sufrido en estos 7 años, pues bueno, todo un proceso, ¿no?, de criminalización política, mediática, policial, pues que ha tenido de todo, ¿no? O sea, detenciones, diferentes pasos, hasta 3, ¿no?, por la prisión, torturas, muerte, dolor y, bueno, también mucha rasmia, solidaridad, sí, apoyo mutuo a nivel, pues, planetario, ¿no? Ha sido un caso que se ha, pues bueno, como tú vienes de América, ¿no?, pues que se ha extendido mucho, ¿no? Sí, sí, bastante. De hecho, lo sorprendente era que muchos amigos míos me lo decían: mientras más te alejabas de España, más el caso era conocido, ¿no? Era como... Pero bueno, eso también tiene que ver mucho por el silencio de los medios y miles de cosas, y al final, bueno, todo un poco surrealista. Y ahora que pasa el tiempo y lo miras como atrás y piensas que, bueno, entre comillas, todo ha pasado, ¿no?, que realmente va a pasar mucho tiempo para entender todo lo que ha pasado, pues te sigue sorprendiendo a día de hoy, o al menos a mí. ¿Tú, Rodri, cómo te encuentras después de estos 7 años? Pues la verdad es que me encuentro bastante bien. Yo pensaba que iba a ser un proceso duro. Sé que los cambios son duros, y en el salir de la cárcel también es un proceso bastante complicado, igual que el entrar. Pero no sé, me he sentido bastante arropado. Yo creo que el ser consciente de que iba a pasar por un proceso que iba a ser un poco complicado me permitió prepararme un poco y bueno, tengo mis días buenos y malos como todo el mundo, pero yo creo que los voy llevando bastante bien y bueno, por fin estoy dándome los tiempos y las prioridades que yo me las quería tomar, y eso, pues... Hemos comentado que además tu proceso ha sido bastante angustioso, ¿no?, porque has entrado en prisión, has salido, has vuelto a entrar, que parecía que no acababa nunca. Ahora parece que ya has cumplido condena, ¿no?, has salido, sí, en, sí, libertad, ¿no? O sea, libertad definitiva, me dio el certificado, hasta el último día de condena. La noche anterior fui a dormir incluso y ya, lo firmé, mi hoja, punto pelota, se acabó. Llegó el carcelero y me dijo: bueno, Lanza, váyase, no lo queremos volver a ver. Y yo: a usted, yo tampoco. O sea, y chao, sí, total, libertad total, hasta el final. Hay que decir, bueno, que Rodri escribió una carta, ¿no?, precisamente de ese momento, que tenéis muchísima información, ¿no?, en el blog de Absolución 4F, sí, ¿no? Sí. Si metéis 4F Rodri, enseguida sale el blog. Y bueno, pues aunque está de más para mucha gente que nos escucháis, yo creo que es interesante que al menos de forma resumida recordemos los hechos, ¿no?, por los cuales, pues, tú has pasado estos 7 años, ¿no? Cuéntanos, Rodri, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, empezó básicamente en una fiesta en un edificio ocupado, donde se festejaba una fiesta, y bueno, un grupo de amigos vamos pasando por ahí. Lo más curioso era que ni siquiera íbamos hacia la fiesta, que era lo más, por último, no hubieran pillado la fiesta, hubiera sido, bueno, estábamos ahí. Pero en mi caso particular, yo iba de paso, iba al metro a recoger a una amiga, que era, bueno, después fue mi novia, y nada, nos encontramos con una patrulla policial que no nos permitía pasar por la calle. Bueno, al principio no nos dejaba entrar en el lugar, nosotros le dijimos: no queremos entrar, simplemente queremos pasar. No nos dejaron pasar, y en un momento ahí empezó, bueno, una carga policial de improviso, básicamente. Uh-huh. 4 policías empezaron a cargar con la gente. De hecho, yo me acuerdo en ese momento, justo estaba hablando con un policía, con uno de estos, como sin más, y recibí un golpe en la cabeza, sin previo aviso ni nada, de otro agente con la porra. Me caí al suelo, empecé a correr, bien, que empezaron a llegar un mogollón de coches. 2 agentes se bajaron un coche y me empezaron a perseguir a mí. Yo doblé una esquina, me dieron el alto, y yo de cansado y de que no sabía qué había pasado, me paré. Simplemente pensé, bueno, me van a coger igual y ahora me arrepiento mucho de haberme parado, pero bueno, lo hecho está. Ahora le digo a la gente que corra hasta que se les hagan los pulmones por la boca porque no sabe lo que te va a caer después. Si empiezas a correr, gana la carrera. Está claro. Ahora, madre mía, ¿por qué me paré? Ese consejo lo hago propio también. Sí, sí. Y nada, nos detuvieron a mí y a 8 personas más. Bueno, a 6 personas más en ese momento. Y después a otras 2 personas, a Patria y Alfredo, en el hospital. Nos llevaron a comisaría, unas palizas terribles, y al final nos enteramos de que había un policía herido, que le habían tirado un tiesto desde la casa que está donde se está festejando la macrofiesta esta, y que el policía estaba grave, lo habían metido en coma inducido porque había tenido una fractura de cráneo. Y que al principio era un objeto que se había caído de la casa esta, y de repente, mágicamente, estaba yo acusado de haberle tirado una piedra y haberlo dejado en ese estado. Y mis otros 2 compañeros, los otros 2 chicos que éramos fuera de Europa, no europeos, del grupo, fuimos acusados de ser los cabecillas del grupo, de armar los altercados y agredir a toda la gente y de coordinar el grupo de ataque. Así, de hecho, eran lo curioso es que incluso me acuerdo en el atestado policial decían que éramos los líderes y los demás eran nuestros acólitos, y una flipada impresionante. Estos hechos que comienzan con unas personas yendo por la calle y queriendo pasar por la vía pública, pues acaban siendo un caso de estos supercriminalizadores, porque lógicamente hay un policía que efectivamente estaba herido grave. Y entras en un proceso, torturas nada más empezar, detención, golpes, hostias, pero encima inmigrantes, xenofobia, racismo y además tema institucional, porque dentro de la fiesta estaba la hija del alcalde El alcalde esa misma noche salió dando un informe policial que le dio un informe policial que le había entregado al jefe de policía de la Guardia Urbana de Barcelona, que nosotros lo sabemos que se lo dio a él, pero nunca lo has dicho, pero es obvio que se lo da a él porque siempre se lo da a él, ¿no? Uh-huh. Y en que decía que eso, que lo que sabíamos, que un objeto había caído y desde el techo se había sido arrojado y había herido al policía. Pero claro, esto hubiera implicado dejar libre a la gente que se había detenido en la calle, hacer una investigación policial del recinto que era propiedad del ayuntamiento, empezar a averiguar qué personas estaban dentro, que estaba lo que tú dijiste, que era la hija de Jan Kloss en ese momento, y una sin fin de irregularidades que hubo en el proceso. De hecho, lo que hizo la policía en nuestro proceso fue eliminar todas las pruebas. Uh-huh. O sea, antes que llegara la policía científica, los mismos compañeros del policía hizo que pasara la BCNETA, el equipo de limpieza del ayuntamiento, a limpiar la zona. Nos negaron a todos los testigos. La jueza de instrucción ya, de hecho, nos metió preso diciéndome a mí en mi cara, al frente de mi abogado, que si vinieran 1000 como yo, le creería la versión al policía. Así, y yo, alucinante. Imparcial, ¿no? Sí, alucinante. Bueno, entonces entráis en un juicio, ¿no? Con estas acusaciones tan graves y una condena, ¿no? Sí, sí. Y entramos en un juicio con una petición de 17 años, sin ninguna prueba, salvo la declaración de los policías. Y más encima una declaración contradictoria que cambiaron 3 veces, ¿no? De un policía de un cuerpo que ya, han salido cosas a la luz sobre ello, sobre otros casos de corrupción y abuso policial y falso testimonio y falsificación de pruebas en otros casos. Pero estos policías declararon contra nosotros. Incluso los peritos forenses que fueron al juicio y los médicos dijeron que la versión policial era imposible porque, para ser práctico, se me acusaba de... para que quede claro, se me acusaba de tirarle una piedra al policía, a mí particularmente, de que le llegó en la frente, y el policía, al caer atrás como una tabla, decían los policías que se había caído, se había partido la base del cráneo. Los médicos dijeron que era imposible, que un golpe... el policía no tenía ninguna herida, el policía herido, ninguna herida en la frente y tenía una fractura en la base del cráneo de consideración. Entonces todos los médicos dijeron, es imposible. O sea, aparte si te llega un golpe en la frente capaz de desmayarte, lo que hace el cuerpo humano es caer sobre su eje, no caer hacia atrás. Y aunque te caigas hacia atrás, aunque te empujen y te digan, quédate recto hacia atrás... La fuerza que tiene el cuerpo, está pensado el cuerpo para que no se te parta el cráneo de esa manera, sino es que nos moriríamos todos cuando tendríamos 16 años al primer golpe. Aquí tenemos una médica en la sala y está sintiendo. Entonces era como, incluso los peritos forenses negando O sea, la declaración de los policías, que era imposible, biomecánicamente hablando, dijeron que era la palabra, biomecánicamente imposible, o sea, no sabemos cómo ha podido pasar eso y sin herida en la frente. El juez creyó mucho más convincente la versión policial que la nuestra y la de todos los testigos. Esa es una de las cuestiones que está pasando reiteradamente, si os dais cuenta, en los últimos casos criminalizadores, no solamente en el de Rodri y los del 4F, en el de Alfon, en el de los compañeros de CNT de Logroño que entrevistamos el domingo pasado, que estamos en un estado en el cual cualquier policía puede decir cualquier cosa, todo el cuerpo y todos sus compañeros lo amparan, que es una cosa que a nivel interno habría que reflexionar también sobre las fuerzas represivas, ¿no? De cómo están funcionando, ¿no? De manera corporativa, ¿no? Ante estos casos, y el juez pues únicamente pues coge como testimonio válido, ¿no?, ante una condena, pues el de esta policía, ¿no? Que un agente tenga más valor que un ciudadano, entre comillas, normal, ¿no? Imparcial, ¿no? Que pasa por allí o... De hecho, yo creo que lo peor que puede pasar en España, que lo escuché una vez un amigo, que yo lo tomo sus palabras porque las encontré perfectas para escribir las situaciones, que lo peor que te puede pasar en España es que te pegue un policía. Porque en el momento que te pegue un policía, ten por seguro que vas a tener una denuncia por agresión a un policía y la vas a perder. O sea, es así. Yo no, y te van a acusar de lesiones. No voy a hablar de casos que he tenido yo previos, pero es tal cual, lo está diciendo Rodrigo, vamos, tal cual. Sin te más. Pegan y luego te llaman para decir, bueno, ¿te denunciamos o qué? Sí. Bueno, el caso es que en este juicio, como decíamos, os condenaron por estos hechos y tuvisteis que entrar en prisión. Bueno, sí, nos condenaron. Nosotros entramos en prisión preventiva en el mismo momento. Bueno, no, dos días después, cuando declaramos ante la jueza de instrucción del juzgado número 18 Barcelona, la mujer que me dijo esto de que él iba a creer a la policía y muchas cosas más. Y bueno, entramos en la cárcel, estuvimos dos años preventivos a esperar el juicio, que fue en la Audiencia Provincial de Barcelona, un juicio de una semana. Y después del juicio este, a los dos días dejaron libre a Alex y Juan, que eran los otros dos detenidos conmigo, antes de escuchar la sentencia final, y al final, después de un mes, después dictaron sentencia, y a los otros detenidos eran penas de menos de dos años, salvo Patricia y Alfredo, que le cayeron 3 años y algo, a Alex y Juan 3 años y 3 meses, y a mí me cayeron 4 años y medio. Entonces, bueno, apelamos al Supremo, y bueno, por una serie de motivos legales, como ya había pasado 2 años y volví a estar preventivo, no podía pasar más de la mitad del tiempo condena preventiva, me soltaron. Y estuve 2 años más en libertad condicional. Que es cuando te conocimos nosotros, claro, ¿no? Claro, cuando me vine a Zaragoza porque básicamente no quería ver un mozo de escuadra. Era así. Y nada, después estuvimos 2 años en condicional, un poco menos, y dictaron sentencia en el Supremo después de un proceso de casación que, para que lo entienda la gente, es repetir el juicio pero sin poder aportar nuevas pruebas y basándonos en que lo que se dice en el juicio es la verdad. O sea, partiendo de la base de que lo que dijo el juez, que me dijo culpable, y todos los hechos que él dice que son probados, son probados. El proceso de casación es básicamente ver si el juicio se ha hecho bien. Y bueno, nuestra esperanza era que nos dieran la razón de que el juicio se había hecho mal, que no se habían tomado en cuenta los peritos forenses, las pruebas de que a mí el arma que dijeron que yo había lanzado, el policía que dijo que la recogió una azotea de 4 manzanas de ahí, la piedra no tenía ni mi huella ni sangre de ningún lado. Entonces era como, pero ¿esto qué es? No, como, pero nada, la audiencia, bueno, en el Supremo dijeron que el juicio se habían respetado todos los derechos fundamentales. Claro. Que obviamente el trabajo de los jueces de Barcelona había sido impecable y profesional. E incluso no subieron las condenas. A mí de 4 años y medio me lo subieron a 5 años, lo que significaba volver a la cárcel para pagar 3 años más. Al Alex y Juan les ratificaron los 3 años y 3 meses o 6 meses. Y a Alfredo y Patricia se lo subieron de 2 años y medio a los 3 años que tuvieron que volver a pagar. Alfredo lo indultaron milagrosamente, y ahí tuvimos que entrar de nuevo 4 a la cárcel. O sea, en este momento éramos yo, Juan, Alex y Patricia. ¿Cuál ha sido vuestra relación en este tiempo? ¿Erais amigos ya de antes o no? Yo era bastante amigo de Alex. O sea, nos conocíamos, sí, muy, muy amigos, y seguimos siendo. A Juan lo conocí en la cárcel porque pasé mucho tiempo con él y seguimos teniendo, bueno, somos amigos, aunque ahora está en Argentina, tiene un hijo y... Salió de la cárcel, le dieron el tercer grado, dijo yo me piro, sin más, y lo entiendo perfectamente, he tenido un hijo y desde aquí pues que le vaya excelente. Y a Patricia pues la conocí a través de todo esto, y la conocí poco y lamentablemente no la he podido conocer más. Bueno, vamos a recordar que Patricia es una chica que en este proceso pues se quitó la vida, ¿no? Podemos decir, ¿no? Entró a la cárcel de Barrás a los 3 meses o 4 meses, le dieron en tercer grado, estuvo 3 meses más en tercer grado y simplemente no lo pudo aguantar y en un permiso de fin de semana no quiso volver a la cárcel y un domingo antes de volver pues se tiró por el balcón. Bueno, si os parece, voy a subir un poquito la música ahora y vamos a llamar a Mariana, ¿vale? A Mariana Huidobro, la madre de Rodri, que ha sido una pieza pues muy importante, una persona clave, ¿no? En este proceso, sobre todo, de vertebración de redes, ¿no? Cuando una persona está en prisión, pues no tiene tanta facilidad, ¿no? Para visibilizar su caso y, bueno, pues tener una madre tan comprometida, ¿no? Y tan solidaria, pues hace que todo fluya mejor, ¿no? La comunicación, la pasión y tal. Entonces, bueno, creíamos oportuno hoy charlar también con ella, así que, bueno, la llamamos y conversamos un ratico con ella también. Salir el sol, si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr, pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, y aunque lo disfraces, tu batucada pacifista, no es lucha de clases, soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria, con pocos miedos y mucha rabia, de la nostalgia no se puede vivir, tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir plaga, pero quede molfe y sistes, nano, la yuta no acaba. Tornantes de vaga, refoque en la retina, de morto de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pueda arribar el final, pero a su volentot no me fareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para llarema de infern. Escucha, busco el respeto, no la fama, rap de capucha, rap de contenedores en llamas, vivimos un drama occidental. Y como os decíamos, pues vamos a seguir charlando con Rodrigo Lanza, pero también con Mariana Huidobro, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Bueno, Mariana, madre de Rodri, pues la hemos conocido lógicamente pues a través del caso de su hijo, pero bueno, creemos que ha sido una persona que ha estado ahí en todo momento, súper activa, ¿no? Aprendiendo de leyes también, imagino, ¿no? Que nos ha tocado ahí. Y bueno, tú Mariana, ¿cómo has vivido todos estos años, ¿no? Estos 7 años de calvario. Desgraciadamente, aprendiendo muchas cosas y conociendo un sistema bastante difícil y terrible e injusto, aunque no me guste la palabra, pero así, y son 7 años que larguísimos, la verdad, los recuerdo muy, muy largos, muy largo y muy difícil y muy terrible, y todavía de alguna manera están, están presentes, se sigue, aunque Rodrigo esté fuera, se sigue manteniendo un poco la sensación de tanto tiempo, ¿no? Bueno, al menos ahora podemos celebrar que lo tenemos aquí, ¿no? Que ya ha cumplido condena y que, como decíamos, ¿no? Que entre comillas, pues al menos por este caso ya estamos en libertad, ¿no? Sí, al menos Rodrigo puede hacer su vida, rehacerla y eso, pero claro, el tema en sí sigue estando y además, la patria se nos quedó, ¿no? En el camino, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte todo. Mariana, tú en este caso siempre has estado reivindicando un poco esa justicia, ¿no? Que no existe en el sistema, pero por lo menos que cuando se recuerde el 4F, ¿no? Se acabe recordando pues todas las irregularidades que Rodrigo nos ha ido contando, ¿vale? Todos los temas de los diferentes atestados de las policías, cómo han actuado los jueces, pruebas que han desaparecido, bla, bla, bla, bla. ¿Habéis pensado seguir un poco con este procedimiento para intentar llegar al final? Bien, yo pienso que es importante hacerlo, que pienso que es fundamental, que no, Rodrigo está fuera, él tiene que hacer su vida, ¿no? Pero sobre todo para que quede constancia de muchas cosas, creo que hay que revisar también lo que ha sucedido desde afuera ahora, ¿no? Y seguir luchando en el sentido, bueno, en este momento estamos esperando respuesta constitucional, pero seguir fuera de Europa, tratar de reabrir las denuncias de tortura que se hicieron en su momento, digamos que de alguna manera que se pueden, en la mayor parte, de la mayor cantidad posible de solicitudes de investigación que se hagan o de que el tema se sepa, se crea un poco, se deja constancia de lo que ha pasado y esto sirve también para otros casos o para sumar casos, que es lo que nosotros pretendemos hacer también con el del montaje 4F, que es un grupo de apoyo, ¿no? Y que nace precisamente para eso, para tratar de sumar casos ni de tortura, ¿no? Ahora mismo, Mariana, ¿dónde has dicho que está el tema? ¿En el Tribunal Constitucional o ha pasado ya a Europa? No, está en el Constitucional, pero ya están en el límite de tiempo para una respuesta, así que pensamos que en cualquier momento no responden y se va a Europa. Mariana, por no tenerte mucho ratico al teléfono, que ya sabemos que siempre es un poco molesto, queríamos preguntarte también, tú has estado muy activa desde fuera, ¿no? Pues con toda la gente, ¿no? Que se ha volcado en este caso, ¿no? Personas que nos están escuchando desde Zaragoza, pero también sin duda pues desde otros lugares, ¿no? De Barcelona y otras radios libres que nos escucharán, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido como madre, ¿no? Recientemente hablábamos también con la gente, el abogado de Alfon, ¿no? Con su madre, ¿no? Que también ha sido un protagonista, ¿no? De su caso, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, ¿no? Esas redes, ¿no? Personales. Bueno, yo pienso que la cosa positiva de este tipo de situaciones es precisamente conocer gente preciosa, que hermosa, que uno encuentra en el camino, que a veces no conoce, ¿no? No conoce, que se acercan. Y eso es lo que da fuerza, realmente es lo único, las personas, son la única cosa que uno tiene de qué sujetarse, ¿sabe? Y yo hablo no solo de personas que saben del caso, sino que, por ejemplo, en relación a la cárcel, la gente que está ahí, las otras mamás que iban a ver a sus hijos, las mujeres, etcétera, cómo se crean vínculos a veces tan fuertes, ¿no? Y eso digamos, pienso que es fundamental. Claro, darse cuenta que uno no está sola, ¿no? De alguna manera hay mucha gente que está en esto, que trabaja en esto, y aunque no trabaje, que te apoya, ¿no? Incluso gente que al inicio critica, también eso es una facultad de una mamá, ¿no? Yo me he topado muchas situaciones que te dicen, no, esto no puede ser, y al hablar conmigo, a la mamá de alguna manera se la cree, ¿no? Sí. Y hablar en directo, porque ya estas son cosas que te tienen a los ojos, se da cuenta la gente que hay algo, ¿no? Y eso es importantísimo, pienso yo, porque igual un preso está preso y está solo. O sea, si no tiene alguien afuera, es una... y de alguna manera estos vínculos se pueden mover así, de esta manera, ¿no? Por último, Mariana, has mencionado pues bueno que el tema está todavía en los tribunales, ¿no? Sobre todo pues para intentar demostrar, ¿no? Todas las irregularidades, torturas y demás. A la gente que nos escucha, ¿le quieres lanzar algún mensaje, ¿no? Para que sigamos atentas, ¿no? Y sigamos enredadas, por supuesto, para acabar con este sistema injusto, pero en el caso concreto, ¿no? Del desmontaje del 4F, ¿qué podemos hacer ahora mismo, Mariana, para estar un poco enredadas? Bueno, yo pienso que es importante tener presente que no hay que olvidar. De hecho, Rodrigo tiene que haber explicado lo que pasó con los policías que fueron... Entonces, de alguna manera, el desmontaje está hecho para eso, para que la gente que ha sufrido maltratos, vejaciones, etcétera, y que tiene nombres, números de placa, etcétera, se acerque a nosotros, que no somos ninguna organización ni nada, somos personas que han sufrido estas situaciones, nada más que eso, y vamos sumando fuerza. Eso por que lean, ¿no? Y que se sumen con los casos de cada uno, con la ayuda que puedan. Yo también quería agregar que antes de venir me llamó la mamá de un compañero de Rodrigo en prisión y me dijo que hay un chico que está haciendo ahora de hambre. Rodrigo hizo huelga de hambre en prisión y para mí es muy importante que esto se sepa. Entonces yo quería dar el nombre de este chico, que se llama José Antúnez de Serra, que lleva 12 días en huelga de hambre por los maltratos en la prisión, aquí en Barcelona. Entonces, que se sepan estas situaciones es importantísimo, que la gente las tenga presente. Bueno, Mariana, y darle las gracias a todo lo que nos han apoyado, sobre todo. Muy y bien. En Zaragoza, ¿para qué decir, realmente. Sí, se han volcado, la verdad que sí, desde aquí pues a toda la gente ya sabéis quiénes sois, ¿no? Que seguro que lo estáis escuchando, pues que sin ellos seguramente esto habría sido mucho más difícil, ¿no? Claro, claro. Sí, muchísimo más, sí. Mariana, pues muchísimas gracias y bueno, pues compartir este ratico de felicidad y de lucha al mismo tiempo, ¿no? Porque hoy tenemos a Rodrigo aquí en la emisora, pero desgraciadamente, como tú muy bien has recordado, pues hay compañeros que por otros casos, ¿no? Sí. Quizás parecidos, quizás muy distintos, pues están ahora pasándolo mal y sobre todo encerrados y torturados. Sí. Sí, sí, hay que recordar eso y hay que siempre recordar que hay gente que está pasando estas cosas y apoyarnos. Muy bien, Mariana, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, abrazo a ustedes. Chao, mami. Chao, que quede claro quién era este caballerete, justificando la muerte de un ser humano, el asesinato extrajudicial, porque era una persona que defendía al franquismo. Insisto, si nuestra democracia estuviera a la altura de las democracias de Europa, no estaríamos recordando a Fraga, sino que estaríamos recordando a todos esos miles de abuelos hoy anónimos que mueren en silencio por haber defendido la democracia y sin que este país les haya agradecido los servicios prestados, cosa que ahora, insisto, lo estamos reconociendo a un Fraga que lo que hizo durante toda su vida fue simplemente lavarle la cara a los tipos que retrasaron nuestro país durante 40 años dando un golpe de Estado en 1936. Venga, pues si os parece, vamos a charlar un ratico más con Rodrigo. Entiendo que las palabras de tu madre son tus palabras también, ¿no? Sobre todo cuando se habla del apoyo mutuo y la solidaridad, ¿no? Sí, sí, yo creo que para mí mi madre, vamos, ha sido el pilar fundamental al que me ha agarrado en estos años también. O sea, ella ha sido mi familia, bueno, mi familia ha crecido enormemente, pero yo creo que estar... La cárcel es estar solo. Pero cuando sabes que tiene una madre, unos compañeros que te apoyan afuera, eres la persona que está más orgullosa del entorno que tiene y eso te da fuerzas. Y a veces las fuerzas flaquean y dices, pero pff, no puedo, ¿no? Sacas de otros lados que crees que no tiene o que no pueden salir de ti, pero sí que los tienes y te preguntas qué tanto son tuyos o qué tanto te los da tu madre y tus amigos. Entonces, esa fuerza. Y ahora, Rodri, ¿con qué espíritu estás ahora moviéndote, ¿no? Que realmente llevas muy poquito tiempo. Sí, sí, llevo... Bueno, acabo de hacer un mes, hace un poco, mes, el 29. Fíjate, que se te habrá pasado volado, ¿no? Sí, sí, los festejé en el concierto de Londa Pal Dead. Ahí, a hostias. Pero sí, la verdad es que se ha hecho un poco raro. Estoy como que... Los primeros días así de a poco, como, no sé cómo describirlo. Yo creo que el tiempo lo dirá. Y simplemente espero tomarme las cosas con calma. Un poco darme el tiempo de... poder despertarme a lo que quiero, estar con la gente que quiero, retomar un poco mi rutina y que no... Bueno, rutina de llamarlo de algún modo, ¿no? Coger mis prioridades y empezar a vivirlas, que, y dejar de soñar o planificarlas, que es lo que he hecho todos estos años pensando lo que voy a hacer y de repente te ves que los puedes hacer y muchas veces las cosas que has pensado en tantos años que son tus prioridades te das cuenta que no lo son y claro, estoy un poco reordenándome la cabeza, reordenando mi vida, volviendo a tener los contactos con mi amigo y afianzar los lazos, que para mí es lo principal. O sea, somos esos lazos, que es lo más importante. Y eso un poco. Viajaré a Chile también ahora el 5 de marzo, para 5 marzada. Voy para allá. Pero 9 años que no voy, quiero ver a mis primos, quiero ver a mi abuela, quiero... Va a ser una visita un poco relámpago, aunque sea todo... 2 meses, sí, pero son 2 meses que no voy, 9 años y medio, entonces como... Se me va a pasar muy rápido, pero son cosas que tengo que hacer y me gustaría viajar un poco. La situación también está un poco complicada porque, qué sé yo, yo pensaba que también que iba a tener esta, la paga de la excarcelación y ahora al final resulta que no porque, bueno, y ahora vine de Madrid, que vengo de Madrid con un compañero mío, Chabolo, que está en condicional y le pasó lo mismo, que como te obligan a trabajar adentro, sales con derecho a paro, al tener derecho a paro te quitan la excarcelación. Pero sales con un paro del salario de adentro. O sea, yo tengo un paro de 8 meses de 200 euros. Y he perdido una excarcelación que contaba con ella de 426 euros durante un año y algo. Entonces estoy ahora como que pensaba que me iba a poder pegar un año sabático y realmente voy a estar 5 meses y a buscar curro otra vez. Pero bueno, son los problemas que tenemos todo a día de hoy. Eso es. Entonces, persona, bueno... Sí. Incluso así, siendo un problema, digo, bueno, pero lo estoy viviendo aquí, al menos es con un gusto un poco más diferente. Ya te digo. Y nada, sin más. Bueno, Rodri, pues no sé si te ha quedado algo en el tintero. Por nuestra parte, pues por lo menos o compartir este ratico, que yo creo que es más de alegría, ¿no? Sobre sí, todo, sí. ¿No? Aunque a veces recordando cosas, pues lógicamente se remueve, ¿no? Y a tu madre, pues la hemos notado, ¿no? Que, sí, que, sí. Que queda pozo y queda dolor, ¿no? En el interior. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Sí, yo soy consciente, me queda mucho por sacar. Yo, unas cosas en el tintero, no, se me quedan muchas, pero de momento es que la voy a ir sacando poco a poco y ya por una cosa emocional. Yo creo que emocionalmente tengo que estabilizarme un poco antes de empezar a sacar todo lo que llevo dentro. Pero gracias por darme la oportunidad de empezar. ¿No? Ya te digo, que hay que oye, empezar. Y cuando ves ahora las pintadas de Rodrigo Lanza Libertad, sí, sí, es curioso, pero, ¿no? Sí, sí, te lo digo por insumisos, ¿no? Que luego salían los insumisos y leían Marsal sí. Libertad o leían Xavi Libertad. Que decías, hostia, curioso, ¿no? Sí, sí. A mí me produce entre un poco de... Hoy, que te sientes como medio orgulloso y medio incómodo y no sabes qué hacer, ¿no? Y dices, oh. Y a veces te preguntas, ¿me lo merezco o no me lo merezco? Y siempre está esa cosa ahí de... Bueno, claro que te lo mereces. Y dices, bueno... Y si no, pues vamos a merecerlo. Y vamos a que el futuro sea eso, ¿no? Y seguir en la lucha, que esto no se ha acabado. Y que para mí tampoco es un final de un libro, sino un capítulo nuevo. Y esperemos que el nuevo sea mejor. Ay, pues con esas palabras nos quedamos, Rodri. Eso, felicidades y a disfrutar de la vida. Y gracias a todas. A ti. Yendo siempre a la raíz del problema. Sin hablar de lagartos, busco el reparto de riquezas, nena. Que las familias tengan cena. Lo que Moro está escuchando es Riot Propaganda, que son los chicos del Maíz y Habeas Corpus juntos, es decir, Nega, Tony Mars, Mr. Chifli, Víctor Pancho e Iker, que están presentando pues este contundente y cañero disco que han sacado en directo, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Próximamente pues van a estar en Granada, en Bilbo, en Valencia, en Salamanca, en Madrid o en Barna. Pero bueno, os vamos a dejar con el tema que antes se me ha escapado, ¿no? De Silvia Pérez Cruz. Antes escuchábamos el Días de Paso, que describía esos días cuando rompes una relación sentimental, pero ahora el que quería poner, ¿vale? El primer corte de 11 de noviembre, que se llama Lietzenburgstrasse, 1976. Esta es la genial Silvia Pérez Cruz. Entre jardins desemparant-se tota de blanc, pòmuls sortits de dona eslava que s'han clavat en els meus ulls i algun desmai mogut pel vent passo de llarg. La silueta en uns blau cel on sonen passes de vianants en ple carrer d'amples voreres on ella sola sembla regnant, fràgil i esbelta, tota de blanc. Fràgil i esbelta, fràgil i esbelta. Fràgil i esbelta. Es claven contra la llum d'aparadors amb maniquets d'estan bistró. Papereri, antiquariat de tapeït, desemparança que ens fa semblants caminar lent per les voreres amples tan sols. Es claven contra els meus ulls tota de blanc, talons altíssims, la soledat. Un son a Haydn, Berlín, adeu, adeu, adeu, Berlín, adeu. Mi ha Quédate tú, maestro. La Aragonés lleve en vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? La Aragonés y bien vivo. Muy to vivo, muy to vivo. En Caracamitos les flora. Bueno, y precisamente, pues esta chen que le flore, que la Aragonés siga vivo, pues prueba de continuar matándolo, ¿no? Y Dolores Serrat y Humberto Vadillo y Dolores Serrat, pues nos han feito una otra mala noticia que publicaba O Heraldo de Aragón. Estos días y que nos enteramos a través de también pues de blog de Fablans y de Arredol, ¿no? Pues que un poco venía a confirmar lo que ya se temeba. Dime. Sigue, Carlos. Continua. Continuo. Que pues eso, pues lo que nos tenebanos todos, que ya era que el Arnal Cabero y o Guillén Nicolau, los premios que convoca la DCHEAT a la literatura en aragonés y en catalán, pues van a desaparecer, ¿no? Se van a chuntar en uno solo, pues en esta política que le va lo gobierno, pues de que toye la misma cosa y de ninguna de vez, y se van a hacer nomás un premio ta la luengas dialectos, modalidad lingüísticas y tal, que replegue pues todo eso, todo lo que no sea castellano. Y bueno, pues eso, pues una vegada más se alinean con las tesis de la extrema derecha, que son los únicos que charlan de estas cosas, que no tiene garra al ECE científico, ni filológico, ni de garra traza, y antimás pues nos dicen sin obras tan pinchas como las que han publicado los Arnals Cabero de todas estas añadas. Esperemos pues que reculen, bueno, que les entre la razón, ya difícil lo digo. Y también mientras pues la resta de chelos que sí que queremos esta luenga y todas las luengas, pues continuamos treballando por esto, por el aragonés y por el catalán y por todas las luengas del mundo, tengan lo tamaño que tengan. Y bueno, Caracol Zaragoza pues nos fació un cado a las chens del aragonés en el cinqueno Festival de Teatro Solidario con Chiapas. Pues en esta ocasión convidaron a cuatro luitas, entre pues el antifascismo, los transgénicos, la luita de Artieda contra el regresimiento de Yesa, y también vi estilo aragonés, ¿no? Que pues convidaron a dos personas a leer un chique manifiesto. También se proyectó un video, pues aunque salían pues imágenes de las diferentes cosas que fa las asociaciones del aragonés, las personas que defienden el aragonés. Y antimás pues nos sorprendió también Daniel Rabanaque, que se arrancó a leer una poesía también en aragonés, ¿no? Que estuvo muy to pincho, pues ya sabes que Daniel Rabanaque, bueno, pues que lee las poesías muy to bien, y en aragonés lo fació mesmo mejor que de costumbre. Y bueno, pues muchas gracias a la chen de Caracol Zaragoza por convidar, por remerar y saludita que el aragonés. Y otra buena noticia, pues también ye un coleccionable que ha salido con el periódico de Aragón, ¿no? Que ha, bueno, yo creo por lo que me han plegado todas las mías orejas, y esto no tengo datos, pero ya estando todo un éxito, ¿no? De que la chen ayude de propio ta la papelería o tal lo que sea, pues a poder mercar el aragonés, una lengua románica, que hay un coleccionable pues que fan de Valdes, que a la fin pues será un chique libre, aunque se charra pues de la lengua aragonesa, de la gramática, de tradiciones, costumbres y todo un poco, también vía pues chiquetas unidades pues didácticas un poquer, y un breu diccionario que pa' que lo conozca pues básicamente vocabulario Martínez. Lo son publicando con sello da Fabla y Rol de Estudios Aragoneses, y bueno, pues eso, pues va a ir saliendo chinachana, creo que van por la segunda o la tercera entrega en el periódico Aragón, y bueno, que si esto fa honra para que la chen conozca el aragonés, pues bienvenido sea. Y bueno, continuamos también con las jornadas de los medios de comunicación en lenguas minorizadas, que ya encharremos, yo creo, en la Zaguer edición del Aragonés y Bien Vivo, y que las anunciemos, y bueno, pues que ya se facieron en la Enrestida entre o 10 y o 12 de chinero. Que principiaron con la charrada de Fendo Orella, el programa de Razón Aragonés que se fa aquí en Radio Topo, y que taqui quiera sentir la charrada, pues la tiene pinchada en arredol.com. Antimás, pues también estoy charlando un poco, Marshall, pues sobre la historia de las relaciones entre Radio Topo y el Aragonés, que estoy pro curioso. Después las jornadas continuaron con Arredol, medio de comunicación de Razón Aragonés y Ara Info, pues que echar un poco de la defensa del Aragonés en o suyo medio. Y a rematar, o sábado, pues estuvieron las chens de Radio Matarraña, radio en catalán de Isa Redolada de Aragón. Comunican Rol y Mago Fermín, dos proyectos, pues eso, que empentan un poco la música en aragonés y catalán. Y Café Anchoquia, que entre otras muchas cosas, pues estuvieron a primer radio en euskera de Raso en euskera de Bilbao. Las jornadas, pues rematoron a Noido sábado en la botica con una borina. Y la crónica de o primer y o tercer día, pues lo podéis leer en o blog de La Enrestida, que si no remiro mal, a enrestida.wordpress.com. Y vamos a echar también de trasluengas de países chirmans, como son Galicia y Asturias. Pues fa esto mes que ha pasado desde Ozaguer Aragones lleve en vivo, en Arredol nos informaban de dos manifestaciones o de dos acciones, ¿no? En el caso de Asturias, que la Academia del Asturiano, la Academia de la Lingua, pues ha feito una mena de plataforma o de fren, pues juntándose con la comunidad educativa, las asociaciones de país y más de alumnos, sindicatos de profesores y profesoras, trabajadores, en fin, un poco de todo, pues está con carar la ley BERT y la españolizacionista que encharra lo ministro de Educación. Pues un poco, eso, son en la misma situación que en muchos otros puestos, que les quieren retallar las pocas victorias que han tenido y quieren hacer desaparecer el asturiano de las escuelas. Y bueno, pues son en Isaluita remerando anti más que el asturiano no tiene rango de oficialidad, no hay una lengua oficial de Asturias, pero sí que ya reconocida por la administración asturiana, se fan clases de asturiano en todas las escuelas y tal. Y de Atraman, pues también muy tomán de Asturias en Galicia, la plataforma Queremos Galego se manifestó en Santiago Fabels pocos días contra o malclamau decreto de plurilingüismo, que lo que prevalle precisamente que haya un monolingüismo en castellano, porque si no, pues eso, pues hasta antimas pues contan con OPP también de Galicia, que lle uno o dos mayores lingüicidas también de todo el estado. Y bueno, pues hasta más de la plebia en Galicia, pues como es normal, la manifestación pues se empleó de bateaguas y de chen, pues clamando por la luenga galega. Y bueno, ya somos en las calendatas, que siempre cal remerar, que está carnavals, ahora ya está febrero, ya son arribas los carnavals. Y en principio hay un sobre buen intento apoyar ta tocisos puestos de opinión, que en cara se charran aragones y aunque había muchas fiestas muy tradicionales y muy topinchas. Y este cabo de semana ya todos lo he perdido, si no socios en Agüero, y era la fiesta de las mascaretas, que una fiesta se recuperó en 2008. O cabo de semana viene, pues serán en Bielsa los carnavales, también muy populares y muy tradicionales y muy conocidos. En la Balda Fuega, pues serán o cabo de semana 16, con un cartel que lo han feito en Aragones, por cierto, este año, que allí también muy pincho. Y aunque antimás meten pues los horarios de todos los lugares por aunque pasará o carnaval. Y bueno, pues tenés también carnaval en Chistén, en Nerín, en San Juan de Plan, en Voltaña, Graus Fiscal, Plan, Broto, Torla, un fascal de lugas, pues eso, con chen charrando en aragonés y viviendo lo carnaval de esa traza tan especial. Y somos ascuitando mientras charramos Camil, que lle una colla que presentó fa poco o suyo disco Xuto, bueno, suyo disco, suyo EP, son no más que cuatro cantas, en L'Arrebato. Pues una colla que define o suyo sonido como sauna core, fendo un poco mofla de la calor que pasaban en un local de ensayo. Y bueno, pues este y un EP conceptual sobre el agua, y dos de las cuatro cantas son en aragonés. Pues siempre, como ya sabéis, pues somos en esta temporada del Aragonés y Ben Vivo, pues prevando de que Chen, que por un regular no fa servir el aragonés, pues faiga una canta en aragonés, pues bueno, Camilien ha feito dos. A falta de una, dos. Y eso, y vamos a deixar todos con O Cauz de Camil. Lo podéis descargar en la suya Creative Commons, lo podéis sentir en O Bandcamp de Camil, y lo ha editado Mago Ferdo. Muy bien, gracias y Carlos, y a plantar fuerte. Y a plantar fuerte. bueno, disculpadme que estaba sonando el teléfono y tal, bueno, porque vamos a contactar ahora mismo con Javier Ruibal y lo tenemos en un teatro de Cádiz, que están en plenos carnavales allí también, ¿no? Y él debe ser jurado, ¿no?, de las chirigotas y demás. Pues bueno, os vamos a dejar con esta Hora de los Besos, que es un temazo de Javier Ruibal, de su disco de 2001, Las Damas Primero. Y bueno, pues en un ratico ya charramos con este grandísimo gaditano aquí en La Enredadera. Ni el último ni el primero, el más dulce y elegante, ni demasiado sincero, ni cortito en lo tunante, ni valiente ni prudente, para decirte te quiero. ¿Quién quiere ser el más guapo entre todos los morenos? El amor. Y si todo va bien, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Ruibal. Buenas noches, Javi. Javi, hola, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches, bien. Te recibimos y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de charlar con él. Para las que no lo conozcáis, ¿no?, pues grandísimo músico gaditano, ¿no? Nacido en el puerto de Santa María y, bueno, pues una persona que compone, canta y toca con su guitarra canciones, ¿no? Ha estado en Zaragoza bastantes veces, ¿no? En La Campana de los Perdidos, unas cuantas, ¿no? Yo creo. Pues sí, ya son unas cuantas, sí. Vamos, que seguro que tienes aquí un público fiel que seguro que te irá a ver el próximo viernes 8 de febrero que visita Zaragoza, ¿no? A la Sala Arbolé y también va a estar en Huesca, ¿vale? En el Matadero el día anterior, el jueves. El jueves 7, bueno, Javier, para los que no lo conozcáis, pues bueno, hace música que podríamos decir que a partir del flamenco hace lo que le da la gana, ¿vale? Y lo mezcla y lo enriquece con música sefardí, magrebí, jazz, rock o lo que le apetezca. Ahora mismo, ¿por dónde te mueve el aire, Javier? Pues yo sigo eso, cocinando con lo que haya en la alacena. Así que bueno, me gusta renovar lo que voy contando a la gente, de manera que bueno, que se sientan a gusto cuando vienen. Uh-huh. No trato de no repetir dos veces un mismo esquema musical, porque a mí mismo me aburre y creo que prefiero hacer menos publicaciones, menos canciones y hacerlas más distintas. Uh-huh. Voy esta vez con un formato de trío. Uh-huh. Con dos músicos excepcionales. Uno es José Recacha, que es un guitarrista, bajista, multiinstrumentista de un grupo que se llama Class. Uh-huh. En el que el batería y percusionista es mi hijo, que también viene conmigo. Mira, pues el otro día... Bueno, fue rodeado de juventud. Qué bueno. El otro día hablé con tu hijo y la verdad que me imaginaba que vendría contigo, pero no se lo pregunté, vamos, me quedé con las ganas. Dije, vamos, que vienes con tu hijo también, ¿no? Con Javier Ruibal Jr. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo lleváis la gira, no? Porque estoy viendo que, bueno, pues que próximamente vas a venir por aquí, por Aragón, pero también vas a Valladolid, a Cádiz, Iruña, Murcia, Tenerife y un largo etcétera. Es una gira larga, ¿no? Sí, la verdad es que para lo que está cayendo es una suerte. Uh-huh. Tener un puñadito de compromisos y de lugares donde tocar y que, bueno, y seguir viéndonos con la gente, porque en definitiva este oficio es un poco devolver la visita cada cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. A la gente que te sigue y que es tu cómplice. Sí, sí. Pues de vez en cuando darse un paseito por su patio, por su barrio, por su calle y contarles lo nuevo que tengas y que no les falte su canción favorita, la que dijeron o dirían en su momento, ¿no? O sea, que entiendo que en el disco, en el directo que vas a ofrecer, ¿no?, en Zaragoza, en Huesca, en otros sitios, pues imagino que habrá un poco de tu amplio recorrido, ¿no?, de 30 años. Sí, en el concierto voy a tocar un poco de todo, incluso canciones del nuevo disco que estamos ahora mismo grabando. A mí me gusta, no me gusta tampoco guardarme las cosas y esperar momentos y oportunidades excepcionales. Yo creo que cualquier día que nos subimos a un escenario es excepcional, en el sentido de que hay que tomárselo como un privilegio. Sí. Y hay que ser generoso con el público y darles lo nuevo, lo calentito, lo que acabas de cocinar. Uh-huh. Aunque sepa que eso le quitará una cierta sorpresa al disco cuando se publique, pero qué más da, si no estamos tampoco jugando a ninguna cosa extraña. Se trata de mantener eso que decía, el afecto y la complicidad con el público. Y ahora mismo, Javi, ¿por dónde vais? ¿Qué tipo de música estás creando? ¿Hay algún hilo conductor o un poco de todo? Bueno, Yo hablo de, o sea, yo, mi música se resume toda canción a canción, es decir, que hay canciones mías que tienen mucho que ver con el flamenco, que tiene, otras que tienen que ver menos, hay mucha canción, mucha balada tipo pues balada moderna, es decir, que no se le podría escribir a ninguno de los tipos de música tradicionales, ¿no? En fin, que hay un poco de todo. Yo, lo último que estamos grabando, hoy hemos estado grabando una canción que es una balada muy lenta que se llama A Roma no quiero ir, y que bueno, está quedando muy muy emocionante, con unos arreglos de cuerdas muy bonitos, y en fin, tratamos de hacerlo con el mejor gusto posible, sobre todo porque luego las canciones se quedan en el tocadiscos de la gente, y hay que procurar que no se aburran de ellas, ¿no? Que tengan siempre algo a lo que agarrarse, y que las mantengan en su memoria, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos mantiene vivos, ¿no? Qué bueno. Tú, Javier, entiendo que eres un tipo que no paras, ¿no? O sea, porque ahora mismo para charlar contigo me ha dicho que estabas en un teatro con tema de Carnaval de Cádiz, ahora me dices que has estado grabando esta mañana. Madre mía, qué agenda debes llevar, ¿no? Bueno, ayer estuve en Marbella cantando y hoy estoy aquí en el Teatro Falla, que está el concurso del Carnaval de Cádiz, y estoy pues con Jorge Drexler, que es el pregonero de este año. Y estamos ahí en el palco divirtiéndonos mucho y oyendo cosas muy muy divertidas, con algunas con más sal gorda, otras menos, pero es muy divertido, la verdad. Ostras, Javier. Es un privilegio porque son tal cantidad de canciones, de estribillos, de popurrí, de presentaciones, y se oyen temas de las cosas que han ido pasando últimamente. Es una crónica muy muy bonita y muy muy artística de lo que pasa. Claro que también hay pues diferentes niveles, hay los que lo hacen muy bien porque tienen muy buena madera artística y los que pues son un poco más mamarrachillos, ¿no? Pero no importa, salen ahí a jugarse el tipo, y eso es muy bonito, es precioso, es una fiesta muy muy democrática, y sin ningún miedo al ridículo, y que es como yo creo que hay que andar por la vida en estos tiempos en que los prestigios y las alcurnias, y ya sabemos todas esas pamplinas, tanto se valoran socialmente, en lugar de ir hacia lo contrario, que es eso, perder las tonterías y vivir todos como iguales unos delante de otros, el carnaval se parece mucho a eso. Qué y eso bueno. Es muy bonito. Jo, Javier, pues te agradezco muchísimo que hayas salido este ratico, ¿no? A compartir con la gente de Zaragoza y otras radios libres que nos escuchan. Oye, Javier, te quería preguntar, ¿el disco este que estáis rumiando, lo vas a editar también con 18 chulos? Pues mira, yo estoy grabándolo en el estudio de mi hijo, con ya te digo, con estos dos músicos, con él y con José de Cacha, en principio, y bueno, llamando a otros músicos a hacer intervenciones y tal. Lo estamos produciendo de una forma muy casa Ruibal, ¿sabes? Sí. Entonces, luego, claro, luego veremos cómo lo sacamos, y me imagino que sí, porque con los 18 chulos tenemos una relación estupenda. Han publicado mis cuatro últimos discos. Y bueno, hay una excelente relación, y aparte de mucha amistad y mucha admiración mutua, porque ya sabes que los dueños de esa compañía son artistas como nosotros, y todos con unas cabezas muy bien amuebladas, como Craig, como Carbonell y Wyoming, que te voy a contar. O sea, es una casa estupenda para estar, y probablemente pues lo sacaremos con ellos y seguiremos en la saga. Bueno, pues por último, Javier, pues bueno, para la gente sobre todo pues de Zaragoza, pero también de Huesca, ¿no? Que nos escucha, que sabemos que están al otro lado del transistor o del ordenador o de cualquier ciudad que vas a visitar, pues bueno, yo te pediría que te dirigieras a ellos, ¿no? Pues para animarles a que pasen un buen rato contigo, ¿no? En este caso en Zaragoza, pues repetimos, el viernes 8 de febrero en la Sala Arbolé, el día anterior, el jueves 7, en el Matadero de Huesca. Y bueno, si os metéis en la web de Javier Ruibal, una web muy bonita, además con mucho contenido, que se nota que la habéis cuidado bien, pues tenéis mucha más información. Pero bueno, aprovechando que charramos contigo, Javier, pues ofrécete al pueblo. Pues querido pueblo, querido pueblo de Aragón y cercanías, es un honor ir a cantar a una tierra con la que yo tengo vínculos de afecto muy grandes, de amistad y culturales, porque además he sido muy buen amigo de José Antonio Labordeta, al que todos tenemos en el rinconcito más preciado del corazón. Entonces, bueno, pues espero que vengáis a divertiros, que aquí no damos misas, aquí damos fiestas, y si el que quiera tocar unas palmas, bailar, incluso echarnos una bota llena de buen vino al escenario, algo de chacina, en fin, si quieren traer presentes, algún dulce de la tierra, que lo vamos a admitir, que está bien, estaremos encantados de recibir todos esos presentes y a cambio os brindaremos lo más granado del repertorio. Qué bueno, Javier. Bueno, pues el viernes nos vemos y nada, que disfrutes ahí mucho con las chirigotas y el carnaval de Cádiz y muchísimas gracias, ¿no?, por haberte enredado. Ah, oye, jamón, que se me ha olvidado, y jamón. Javier, que este programa es muy vegano, este programa es muy vegano. Bueno. ¿Vegano? Yo me gano la vida y puedo y por eso me permito comer jamón. Bueno, Javier Rubel, muchísimas gracias y el viernes nos vemos. Gracias. Hasta luego, compa. Adiós, adiós. Adiós. No me hace falta estatura, me la dará tu persona. Trae tu sombra chiquita que se cobije en mi sombra. Bueno, y tras conversar con Javier Ruibal nos vamos a enredar un poquito con Belén Gopegui, ¿no? Que ya se nos está yendo el programa, que llenamos las dos horas bastante y bueno, son la verdad personas con las que estamos charlando que nos hace mucha ilusión, ¿no? Que es gente que admiramos, ¿no? Y que nos gusta mucho lo que hace, ¿no? En el caso de Belén, pues una escritora que nos enreda muchísimo y bueno, mientras la llamamos, os vamos a dejar con un tema, con lo nuevo de Bongo Botraco, ¿vale? El próximo domingo vamos a charlar con el tarraconense Uri Giné, que es el cantante, ¿no?, de Bongo Botraco, que bueno, va a venir a Zaragoza para presentar su segundo disco, que por cierto os lo podéis descargar libre y gratuitamente desde su web, ponéis Bongo Botraco y ahí tenéis toda la información y la podréis bailar en su próximo concierto, que será el jueves 14 de febrero en La López de Zaragoza. También estarán al día siguiente en la Sala Edén de Huesca y bueno, pues en otros lugares, si nos escucháis, pues bueno, os metéis en la web y veréis que van también a Viena, a Gasteiz, Cuenca, Valencia, Tudela, Bilbao, Guadalajara. Bueno, una larga gira durante toda esta primavera y bueno, como nuestra próxima entrevistada Belén Gopegui, pues os vamos a dejar con un tema que se llama Revoltosa, que es la canción un poco que da título al último disco de Bongo Botraco. Bongo Botraco. Revoltosa. Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero revoltosa. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy, para rematar esta intensa enredadera, pues tenemos el placer de charlar pues con una de las escritoras que más nos enredan, ¿no? Aquí estamos Pati y yo, que tú, Pati, me dijiste el otro día que te habías leído prácticamente todos sus libros y bueno, nos hace ilusión, ¿no? Belén, buenas noches. Buenas noches. Belén Gopegui, me imagino que mucha gente de la que nos escucháis pues la conoceréis, ¿no? Pues que es una persona pues que lleva ya bastantes años, ¿no?, publicando novelas. Vamos a citar algunas, ¿no?, para que os suenen los títulos: La escalada de los mapas, Tocarnos la cara, La conquista del aire, Lo real, El lado frío de la almohada, El padre de Blancanieves, Deseo de ser punk, Acceso no autorizado, pero también libros infantiles que igual son menos conocidos, o no lo sé, El varonazo o El día que mamá perdió la paciencia, y el reciente El amigo que surgió de un viejo ordenador. Además, bueno, a Belén pues quizás la podéis conocer pues porque está colaborando, ¿no?, con el periódico La Marea, tiene diferentes artículos pues en Diagonal, estoy recordando, en Rebelión también, ha escrito un guión, ¿no?, de La suerte dormida con Ángeles González Sinde, también El principio de Arquímedes, que luego fue película, ¿no?, con Gerardo Herrero. Bueno, en fin, una pieza teatral y más cosas. Escribes mucho, ¿no, Belén? Bueno, ni mucho ni poco. Lo que te sale, pero vamos, que le das a diferentes géneros, ¿no? Que hemos mencionado novelas, ensayos, artículos de opinión, pues más o menos políticos, guiones, cuentos para niños. ¿Qué faceta de estas te encuentras más cómoda, Belén? Con la novela. A mí lo que más me gusta es hacer novelas, pero también a veces porque te lo piden o porque piensas que debes decir algo, pues acabas escribiendo otras cosas, ¿no? En cuanto a novelas, hemos mencionado pues que tienes, vamos a decir, títulos como para un público más adulto, por así decirlo, pero yo, la verdad, personalmente, el motivo por el que se me ocurrió invitarte en este momento, ¿no?, a charlar un ratito con La Enredadera fue porque me compré en La Pantera Rosa los dos libros infantiles que vi reseñados en La Marea, en el primer número de La Marea, que son, en este caso yo creo que eran El balonazo y El amigo que surgió de un viejo ordenador, aunque tienes también El día que mamá perdió la paciencia, que están con El barco de vapor, yo creo los tres, ¿no? Sí. Y bueno, pues me surge preguntarte lo de la literatura infantil, ¿no? Que algunos otros autores, ¿no?, más o menos próximos, pues me viene a la cabeza Santiago Albarrico o Carlo Fravetti. ¿Cómo te sale? ¿Cómo te enfrentas a un texto para niños y niñas? Pues la verdad que empecé por petición de familiar, ¿no? Por mis hijos, ¿no?, que decían: mamá, escribes mucho para mayores y para nosotros nada, ¿no? Y me costó mucho, ¿no? Sobre todo El balonazo, que fue el primero que hice. Sí. Ahora oigo un eco de repente, no sé si es normal. ¿A mí me oyes con eco o a ti misma? A mí misma. Vaya, voy a intentar tocar algo. No, ya se ha quitado. Vale, telefónica, eso es telefónica, ¿eh? Sí, que está. Las radios libres no tenemos nada que ver, ¿eh?, con los problemas de teléfono. Está vigilando. Pues entonces me costó mucho, pero por otra parte la verdad que me quedé contenta porque, bueno, yo creo que sabía lo que quería hacer, pero dudaba mucho de cómo encontrar el tono y al final incluso gente mayor, eso, como el que hizo la reseña en La Marea, o hay otras personas que les han llegado especialmente esos libros, ¿no? Y luego a veces doy charlas y bueno, dicen: es que lo que haces puede ser más complejo, pero en cambio esto podemos acceder a ello mejor, ¿no? Y, y sé que hay mucha gente trabajando también con los libros en colegios y la verdad que sí, que ha sido una experiencia bonita, ¿no? Y creo que igual la repito. Sí, la verdad que merece la pena, ¿no? Porque en estos dos títulos, ¿no?, que son los que yo me he leído recientemente, pues sí que pues sacas temas de interés social, ¿no?, en general, pero que pueden dar pie, ¿no?, para debatir en la escuela, ¿no? Pues temas de convivencia, de inmigración, de solidaridad, ¿no?, de ambición, no sé. Yo creo que sí que es bonito. O sea, ¿tú sabes que lo están utilizando algunas profesoras o qué? Sí. Qué guay. De hecho, he ido a bastantes colegios y eso, a hablar con los chavales y la verdad que es muy muy interesante ver la lectura que hacen ellos, ¿no? Qué bueno. Y porque además yo lo que me propuse un poco era no por el hecho de ser para niños y niñas yo fuera a simplificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en El balonazo, eso, la pregunta de, bueno, sí, todo el mundo te dice que lo importante es participar, pero en el fondo, con sus actos, todo el mundo te está diciendo que lo importante es ganar, ¿no? Pues no quería eso, contar un libro muy bonito así: mira, lo importante es participar y qué bien, ¿no? Sino contar, bueno, qué es lo que pasa cuando uno a lo mejor tiene que renunciar a ganar o no puede ganar simplemente, ¿no? Que bueno, en estos libros, lógicamente, pues los protagonistas son los niños y niñas, que son los que más hablan en el libro. Eso, pues claro, tú al ser madre, pues me imagino que pillarás referencias cercanas, ¿no? Para meterte un poco en el pensamiento y en la manera de expresarse de los chavales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es más fácil, ¿no? Porque, bueno, son más o menos las edades que tienen mis hijos, porque están dedicados, pues el destornillador, sobre todo la protagonista es Mariú, es una niña, ¿no? Uh-huh. Que tiene esa edad y son sus amigas y más o menos, pues, el tono en ese aspecto es más sencillo encontrarlo. Lo complicado es eso, una historia que sientas que no estás traicionando nada. Bueno, como esta gente como que agacha la voz para hablar a los niños, uh-huh. Yo creo que hay que intentar no agacharla, hablarles uh-huh. con voz normal. Y la relación con Barco de Vapor, yo por ejemplo cuando abrí los libros, vi por ejemplo que al final me chocó un poco, ¿no? Que tus temas pues son, como dices, pues temas de la sociedad, ¿no? Que no son ajenos a ninguna edad y por supuesto tampoco a los niños y niñas, ¿no? Pero luego decían, pues por ejemplo, si te ha interesado la relación entre las niñas, no sé qué, pues puedes leer también este otro título. Si te interesa el tema del racismo, pues te invitamos a tal. Que la verdad que me chocó. Yo cuando leí El Barco de Vapor no había eso, por ejemplo, cuando era pequeñico. ¿Qué tal tú llevas la relación con la editorial? Yo no tengo casi relación. Tengo trato con una editora con la que me llevo muy bien y yo creo que ella tiene muy muy buena cabeza, ¿no? De qué tipo de temas hay que publicar, ¿no? Pero luego, en realidad, yo llegué al Barco de Vapor por Carlo Fravetti, ¿no? Porque yo quería escribir este cuento y dije, oye, ¿dónde puedo publicar un cuento que quiero escribir para mi hijo, ¿no? Y él pues los conocía, ¿no? Pero sí, alguna vez me han comentado, por ejemplo, esto de las edades, ¿no? Que tengan intervalos de... Sí, ¿no? Lo del azul, el naranja, el rojo, ¿no? Claro, que hay gente incluso del mundo de literatura infantil que no está de acuerdo con eso, ¿no? Porque... Uh-huh. Porque piensa que estás etiquetando a los niños y que muchas veces un niño de más mayor disfrutaría con eso, o un niño que se supone que ese libro no es para él puede acceder perfectamente. Pero bueno, la verdad es que eso ya es política editorial y yo tampoco me he metido uh-huh. mucho ahí, porque tampoco es mi... O sea, creo que alguno más escribiré, pero ya digo que como el origen ha sido muy a demanda, como sí, dice, sí, sí. Que te apetecía, ¿no? Por lo que nos has contado. Bueno, pasando a otros títulos, ¿no? Por ejemplo, Deseo de ser punk, ¿no? Que es un libro que la verdad que aquí gustó, aquí en las tres personas que estamos ahora mismo en la topera, ¿no? Aquí en Radio Topo, nos gustó mucho, mucho, ¿no? Pero tú haces muchas referencias a la música, ¿no? A canciones, haces pues igual alguna reflexión, ¿no? Por escrito también, a estilos musicales y tal. ¿Cómo te surge eso? ¿Lo haces de una manera intencionada o simplemente que te gusta mucho la música y forma parte de tu literatura también? No sé. La música me gusta mucho. Lo que pasa es que siempre había rehuido un poco abordarla porque me parecía que es algo que en parte es muy emocional, ¿no? Y como yo las novelas las intento argumentar, pues no sabía bien hasta qué punto se podía argumentar una canción, ¿no? Uh-huh. Pero... cuando ya incluso algunas personas me decían, ¿por qué en tus novelas no hay música? Y a mí realmente me gusta, ¿no? Pero ya dije, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y en el camino de intentarlo conocí un blog que es el que aparece citado en la novela, ¿no? Uh-huh. Que se llama Throw Them to the Lions. Uh-huh. Y que era un chaval ahí que escribía sobre canciones de una manera que me pareció, digo, joder, es que esto es una joya, ¿no? Porque es alguien que realmente sabe contar la música, ¿no? Y al final le escribí un mensaje, ¿no? Y le dije, oye, me gusta mucho esto que haces, me gustaría preguntarte algunas dudas, ¿no? Y porque yo de música no sé, me gusta, pero no, nunca he estudiado ni sé. Y entonces empezamos una correspondencia ahí por correo electrónico. Y al final ya la acabé conociendo y la verdad es que él me ayudó mucho en este aspecto, ¿no? Que luego, como mi personaje tampoco tiene por qué saber de música, yo luego lo simplificaba claro. todo, pero me daba mucha seguridad, bueno, pues poderle decir, oye, a mí me parece que este tema y este otro de dos autores que no tienen nada que ver, yo creo que tienen relación, pero ¿la tienen o no? Y él me explicaba, pues sí, por esto, pero en cambio aquí no, y me ayudó mucho. Qué bueno, se creó ahí una simbiosis, ¿no?, entre vosotras. Mm. Bueno, por otra parte, además de la parte musical, te queríamos preguntar también, bueno, estamos un poco por en la parte, no sé, en la corteza, ¿no?, de tu literatura, ¿no?, porque esto es una entrevista radiofónica, son las 11 de la noche de un domingo, y tampoco queremos tener a Belén Gopegui y someterla a torturas, ¿no?, ahora mismo aquí por la radio, ¿no? Pero una cosa también que has hecho es pasar novela a guión cinematográfico. Eso es un embolado. Bastante, ¿no? Sí, sí, para mí fue muy complicado. De hecho, yo no lo hice. Cuando me propusieron llevar al cine La Conquista del Aire, yo dije que vale, pero que yo no había hecho un guión nunca y que yo no hacía el guión, que otra cosa es que pudiera ayudar, pero no. Y el guión es de Ángeles González Cinde, ¿no? En algún sitio nos citan a las dos, pero es porque al ser mía la novela, pues yo aparezco como argumentista, pero el guión lo hizo solo ella. Lo que pasa es que, bueno, algunas veces me preguntaba, oye, esto, y yo le daba mi opinión, ¿no? Pero no. Y sí, me parece. Porque además lo que aprendí es que, en general, un guión de cine nunca se puede generalizar tanto, pero más o menos la norma es una página por minuto, ¿no? Entonces, una novela de 300 páginas entra mal en una. Te obliga siempre a simplificar, a caricaturizar un poco, ¿no? Y bueno, vi que era complicado. Muy unido a lo anterior, la pregunta cabrona de hoy, que la tenemos pactada con nuestra entrevistada, es que, claro, Ángeles González Sinde, por si alguna avispada oyentesa, pero no tanto, no ha caído, es la Sinde, la de la ley Sinde, vamos, la de la propiedad intelectual, bla, bla, bla, bla. Belén Gopegui, pero si tú eres una revoltosa, una escritora del eje del mal, entre comillas, de los nuestros, ¿qué haces con esa señora que está haciendo tantas cosas en torno a la propiedad cultural cuando estuvo en el ministerio del PSOE? Sí, no, yo cuando la conocí no. Bueno, aparte que las personas tenemos varias facetas, ¿no? Pero bueno, cuando la conocí no era ministra ni nada, claro. Y bueno, la verdad es que yo trabajé bien con ella hasta el punto de que después ella hizo un guión para la primera película que iba a dirigir y me pidió que lo escribiéramos juntas. Y yo es un guión del que estoy bastante orgullosa. La idea era de ella y creo que la película incluso es mejor que el guión. Yo creo que La Suerte Dormida es una buena película. La Suerte Dormida, ¿no? Sí, dirigida por ella, sí, sí. Dirigida por ella y creo que incluso políticamente va bastante lejos, ¿no? En la crítica de los accidentes de trabajo. Y ahora, luego sí, entró en el ministerio y de hecho yo la escribí un par de veces o tres porque conocía gente del otro lado, ¿no? Gente del mundo del conocimiento libre y tal, que me decían, oye, nos gustaría entrevistarnos con ella, tú tienes acceso. Y me contestó, pero estaba muy agobiada y al final no llegaron a reunirse y creo que es una pena porque sí, yo no estoy nada de acuerdo con el enfoque de la ley Sinde ni con la política que siguió en general el Ministerio de Cultura en ese momento y se lo he dicho a ella y ella lo sabe y bueno, seguimos llevando bien, pero es así, o sea, que ella sabe cómo pienso yo, igual que yo sé que ella tampoco está de acuerdo con mis ideas, ¿no?, sobre lo que debería ser la ley. Desde aquí, desde La Enredadera, a todas las que nos escucháis, os recomendamos con pasión, ¿no?, que compréis los libros de Belén, que merecen muchísimo la pena, ¿no?, cada cual pues según intereses, ¿no?, según momentos y demás, pero que los pilléis, los libros en papel, que merece la pena. Pero es que aún así, además, tenemos la suerte de que, siguiendo con este tema de la libertad, ¿no?, del conocimiento, pues ahora mismo pues Belén la podemos leer también en diagonal, en papel también, pero también en Rebelión, por ejemplo, que es otro medio también con licencia libre, en la cual pues en los cuales podemos encontrar algunos textos, ¿no?, sobre todo pues más asentados pues en la actualidad social, política, cultural y demás. Ahora mismo, Belén, ¿en cuántos frentes estás? ¿Con qué gente? En Marea también te hemos visto como colaborador. Ahora mismo ya te vas a meter ahí así un poco de forma estable, ¿eh? No, bueno, de forma estable, claro, es que son proyectos que la verdad yo los apoyaría a todos, porque, claro, entonces, bueno, te dicen que si quieres colaborar y no tienes ningún motivo para negarte, excepto el tiempo que realmente no se estira, ¿no? Pero sí, en diagonal me comprometí con ellos a hacer una colaboración al mes, ¿no? Y en La Marea pues les dije que haría las que pudiera, ¿no? Que tampoco ha sido una cosa fija, ¿no? y en Rebelión estuve mucho tiempo editando el periódico, ¿no? Vamos, el periódico. La web, sí. Y ahora pues sigo colaborando con ellos, ¿no? Pero yo creo que hay otra muchísima gente que también lo está haciendo y que es un poco triste que estas cosas surjan del paro a veces y de despidos tan injustos y de maniobras tan turbias, pero por otro lado es verdad que son medios que pues para mí que mucho más respetables que los grandes medios, ¿no? Ya te digo, sí, y más en el caso de los tres que has mencionado, que recomendamos, vamos, también muchísimo. Por rematar un poco esta charradica, Belén, si nos quieres decir en qué estás ahora mismo, así, porque nos has comentado que no descartas hacer otra novela infantil, ¿no? Nos encantaría, desde luego, que siguieras por ahí, pero ¿estás con alguna otra novela? ¿Se puede decir o no? Bueno, la verdad es que he estado bastante con líos de la vida personal y sí. Eso, entonces un poco parada, ¿no? Después del destornillador. Y ahora sí, estoy medio dando vueltas a una historia que sería para mayores de momento. Y luego las de niños nunca sabes, de pronto cuando te vienen, ¿no? Pero bueno, ahí ando un poco de todo. Belén, por último, este programa se llama La Enredadera, y cuando nos acordamos, que no siempre nos acordamos, con la gente que sois así creativa y tal, y que estáis en red, ¿no?, con muchas personas, pues nos gusta pediros alguna recomendación, ¿no? En tu caso, pues bueno, lo puedes circunscribir al ámbito literario, musical o lo que te apetezca, ¿vale? Si has leído un libro últimamente que te haya gustado, un autor o autor que nos quieras recomendar, aprovechamos este ratico para enriquecernos. Cuéntanos. Pues a ver, así un libro que he leído últimamente de ensayo que me ha gustado mucho se llama La fantasía de la individualidad. La fantasía de la individualidad. De Almudena Hernando, está en la editorial Cat y lo recomiendo mucho, es buenísimo. Es una antropóloga, ¿no?, que hace una especie de historia de la relación entre los hombres y las mujeres a través de la antropología, ¿no? No de la historia, sino fijándose en comportamientos, ¿no? Y la verdad que es muy bueno, es cortito y es buenísimo. Y así de novela, libro que me ha gustado mucho, que ha pasado un poco desapercibido, pero yo creo que es muy bueno, se llama De la máquina, que es de Alberto Lema, un chico gallego, y creo que está muy bien. Y bueno, no sé, la verdad es que hay muchos títulos, así que empezamos por eso. Sí, te agradecemos muchísimo, Belén, que hayas compartido, pues eso, dos títulos, ¿no?, que ya los estamos apuntando, ya los estamos compartiendo, para que, bueno, pues cualquiera que nos escucháis, pues si os gusta Belén Gopegui, ¿por qué no nos van a gustar también los mismos títulos, ¿no?, y las mismas palabras de otra gente, ¿no? Pues Belén, no sé, por nuestra parte agradecerte muchísimo, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio con nosotras. Esperemos pues que haya servido, ¿no?, para que la gente que quizás no te ha leído hasta ahora, pues quizás pues tenga una cierta inquietud, ¿no?, o le pueda apetecer, ¿no? A nosotras nos encanta, o sea, ya lo volvemos a repetir, que es una autora que de momento no nos ha defraudado, vamos, que nos gusta, de verdad, que nos gusta mucho lo que has escrito, y te lo decimos con sinceridad, que vamos, que te seguimos y te damos la enhorabuena y las gracias, ¿no?, por seguir ahí, ¿no? Pues yo también les doy las gracias, porque es verdad que cuando escribes a veces no sabes, ¿no? Es como mandar ahí mensajes en botellas, ¿no? Y cada vez que alguien que es de tu órbita, por así decir, ¿no?, y te dice que está llegando, ¿no?, pues te da mucha fuerza para seguir. Muy bien, Belén Gopegui, fuerza y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un beso, gracias. Chao. Y bueno, en este ratico que hemos compartido con Belén Gopegui, aunque bajita, ¿no?, porque con esto del teléfono pues tampoco podemos poner la música de fondo muy, muy alta, hemos escuchado un poquito de lo último de Enrique Amador Musi, ¿no?, este músico zaragozano, ¿no?, y gitano, que conocemos además personalmente, y bueno, se llama Entre Lunas. Son 9 canciones de nuevo flamenco, pues hay colombianas, bulerías, alegrías, baladas, tanguillos, etcétera. Y bueno, pues es un disco recién editado en el que Musi rinde un ferviente homenaje a letras populares del flamenco tradicional, ¿vale? Pero metiéndole pues un poco la instrumentación del nuevo flamenco, ¿no? De ayer y hoy. Y bueno, os vamos a dejar con un tema, ¿vale? Aunque estemos un poco tarde, como no viene José del Jazz Bass, aprovechamos para escuchar a Musi. Os voy a poner el corte número 2, ¿vale? Que se llama Pulsaciones. Es una bulería con letra popular y os voy a decir los músicos que están en el disco, ¿vale? Están José Barrés y Jesús Bautista, el Patas, en las percusiones, David Jiménez, el Candelas, y Daniel Jiménez, el Nano, al cante y en los conciertos también al baile. Está Rubén Jiménez con la guitarra, que este, por lo menos este, es de la Magdalena. Juan Manuel Caballero Juanillo al bajo, Simón Fernández con la flauta, Noelia García con el violín y, como no, Enrique Amador Musi al piano. Así que, bueno, os vamos a dejar con el corte número 2, Pulsaciones. Enrique Amador Musi, del disco Entre Lunas. Esa gitana merece, esa gitana merece, prima, que le pongan la corona, no sienta. Levántate, viene lo gitano, que viene la corona, por la mañana temprano. Levántate, viene lo gitano, que viene la corona, por la mañana temprano. Y aunque me cambien los tiempos, en el silencio gitano soy. Y aunque yo llore por dentro, en el silencio, gitano soy. Ay, que nos vamos, donde la vida nos lleve, siempre agarro de la mano, el destino será nuestro, y un día que te adoramos. Ay, que nos vamos, donde la vida nos lleve, siempre agarro de la mano. Será nuestro nivel que te adora. Ahí. Vale. Thank you. la enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Bueno, estimada audiencia, la verdad que ha sido otro verdadero placer el domingo de radio que nos pegamos aquí cada noche, ¿no? Entre las 9 y las 11. Nos la gozamos, ¿no? Con preparándolo en directo y luego, pues bueno, cuando acabamos, pues la verdad que se queda uno bien, ¿no? De conocer gente, pues fíjate, hemos estado con Rodrigo Lanza, que hacía bastante que no lo veíamos, ¿no? Y compartiendo, pues, alegría. Hemos hablado con Mariana Huidobro, con su madre. Hemos conocido a Javier Ruibal, a Belengo Pegui, ¿no? Que no los conocemos personalmente y es gente a la que admiramos. Y aparte, pues hemos estado con nuestra gente, ¿no? Con Senda, con Carmen, con Cuca, con Carlos, Patti, Pepa, Nacho y bueno, la verdad que no me dejó nadie, ¿no? No, hoy no. De los que han venido hoy. Vale, pues nada, es un verdadero placer la enredadera. Os decimos, el próximo domingo, prepararos que viene otro programa potente, ¿vale? En cuanto a entrevistas vamos a tener tres bloques, ¿no? Vamos a entrevistar a Uri, que es el cantante de Bongo Botraco. Vamos a entrevistar al Loro, a Pablo Guerrero, al mítico cantautor desde los años 70, cuando tocaba en el Olimpia de París contra Franco, el de la canción de Acántaros, que también va a viajar a Zaragoza pronto, ¿no? Para una gira en la que ha recopilado pues toda su carrera musical. Va a venir también el genial dibujante Carlos Azagra con Xcar de Mala Vida, ¿vale? Compa habitual también en la enredadera, quien nos hace los diseños de calendarios, pegatinas, carteles y amigo de esta emisora, ¿no? Y de este programa, porque bueno, ya sabéis que ha habido una nueva historia, ¿no? De Pedro Pico y Pico Vena, editada por la editorial Cornoque, por la gente de Mala Vida. Y bueno, pues tenemos Los Jueves al Sol ya en las calles, ya lo compramos hace tiempo y demás, lo tenemos en la biblioteca Friacalo por si os lo queréis leer en entreciclo, lo podéis comprar también. Y bueno, pues queremos presentar en la radio también este TVO tan chulo. Y además tendremos a Paco Iturbe, al paseante, esperamos que a Pum, Gitan Jáfora, que yo creo que el domingo que viene sí que vendrá. Y como no, 27º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Así que nada, nos despedimos ya. Hasta el próximo domingo entre las 9 y las 11, aunque algún día nos alargamos un poquito más, como hoy. Y nada, que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Y hoy nos vamos a despedir con un ventoso shalom. More.